espacio publicitario. conformarse. Buscar siempre un poco más. Conseguir un objetivo. Es Vorterix Rock. Es el espíritu del rock. Dos de la tarde, 10 minutos, arranca Doble Nada en Vorterix. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde y prepárense porque este es el libro que creo yo muchos estaban esperando. Se llama The Dirt, La Mugre, y es la historia de Motley Crue. Este libro tiene que ser llevado al cine. Desde hace años la banda amaga con esa idea, con esa posibilidad, pero es uno de los libros de rock más divertidos que leí en mi vida, ¿sí? Es casi como la vida de Michael Jackson. Todo el tiempo pasa algo. Desde que empieza hasta que termina este libro que están viendo en Vorterix.com. Es un libro bastante gordito, por lo que pueden ver, aunque la letra es grande. Desde que empieza hasta que termina hay una historia para contar. De hecho, la primera historia, el capítulo número 1, sí, relatado por Vince Neil, el cantante de la banda, es una historia que sirve ya para hacer una serie en televisión, sí, que es la casa en la que vivía Motley Crue antes de convertirse en una banda popular. Como ha pasado con tantos otros grupos, como Guns N' Roses, por ejemplo, los integrantes de Motley Crue, Vince Neil, Tommy Lee, Nikki Sixx, vivían juntos en una casa de 2 habitaciones cerca del Whiskey a Go-Go, ahí a pasos del Sunset Boulevard en Los Ángeles. Mick Mars tenía novia y no se bancaba la porquería en la que vivían ellos, por lo tanto tenía su propia casa en otro lado. Cuenta Vince Neil que él compartía una habitación con Tommy Lee y Nikki Sixx compartía con él mismo la otra. Dice que el acuerdo había sido, ok, la habitación linda y grande la rotamos, una semana cada uno. Pero por alguna razón Nikki Sixx ocupó la primera semana y no se fue nunca más de ahí. El libro empieza literalmente hablando de una novia que tenía Tommy Lee, a la que le decían Bullwinkle. Y no sé bien cómo contar esta parte porque la única manera de decirlo es con todas las letras. Le decían así porque es una novia famosa que tuvo Tommy Lee. Y tiene que ver con la manera en la que tenía relaciones sexuales con Tommy y qué pasaba cuando llegaba al clímax, al orgasmo. Cuenta Vince Neil que las paredes de la habitación estaban manchadas porque esta chica tenía un don especial y cuando llegaba al orgasmo esparcía felicidad por todas partes. Y eso es lo que más le gustaba a Tommy Lee. Dice que la mina era bastante fea, pero tenía este milagro, este don, y a él le gustaba, ¿sí? Era una porquería. Además se llevaban muy mal, la mina estaba loca, dice Vince Neil, rompían toda la casa todo el tiempo, llegaba la policía, había que tirar la puerta abajo. Una vez, cuenta Vince, Tommy Lee trabó la puerta de entrada de la casa porque quería dejarla fuera la chica y tuvo que venir la policía, que rompió una ventana que tenía la puerta para poder entrar. Nunca repararon ni la puerta ni la ventana, ¿sí? Dice Vince Neil que la ventana quedó abierta para siempre y la puerta la trababan con un cartón debajo, ¿sí? Por eso cualquiera que andaba por la zona podía entrar a la casa de Motley Crue cuando se le diera la gana. Dice que la casa era una mugre espantosa, que los vecinos se quejaban por los ruidos y entonces ellos respondían con los mástiles de las guitarras o con palos de escobas golpeando el techo de la casa estaba todo marcado. También el piso, sí, estaba marcado con sangre, con manchas de pis, de alcohol, de caca, de cigarrillos. Ensayaban trucos para el escenario de los shows de Motley Crue ahí adentro, como por ejemplo cuando Nikki Sixx escupía fuego, por eso estaba también toda la casa quemada. Nunca limpiaban, jamás limpiaban. Cuenta Tommy Lee que la cocina era una porquería, tenían solamente 2 vasos y un plato que no lavaban nunca. Tiraban la basura por una ventanita que daba al patio, había un patio chiquitito, y la basura cuando se acumulaba en el lavadero de la cocina la tiraban por la ventana al patiecito y tenían que tener cuidado cuando abrían la puerta del patio y sostener toda la basura porque se venía hacia adentro. De hecho, fueron denunciados por los vecinos y el Departamento de Salud de Los Ángeles les obligó a limpiar ese espanto que habían creado, un basural lleno de ratas que habían creado ahí en el paticito de su pequeña habitación en este departamento que compartían los 3 Motley Crue en Los Ángeles. No tenían un peso, era el año 1981, no habían debutado todavía discográficamente, tenían apenas un simple que ellos mismos habían grabado y habían pagado una tirada de apenas 1000 ejemplares. Cuenta además Vince Neil que lo que hacían a veces, como no tenían un peso, era salir con chicas que trabajaban en los almacenes de la zona para conseguir algo de comida. En la heladera nunca había nada, salvo, dice, atún podrido y algunos panchos que eran para el seguridad del Troubadour, un club muy importante de aquella generación de clubes en Los Ángeles, un señor muy muy grandote que todo el mundo tenía miedo de decirle que no, por lo tanto la casa y la heladera y los panchos de Motley estaban disponibles para él. Estoy contando apenas las primeras dos carillas de este libro, insisto, esto es así de principio a fin. Muchas de las historias son muy muy muy divertidas. Dice acá Vince Neil que muchos de los integrantes de la escena punk, hardcore punk de aquella época, entraban a su casa y compartían las fiestas con ellos, bandas como Circle Jerks, por ejemplo, y después estaban los grupos nuevos que estaban creciendo y formándose en Los Ángeles, que también compartían fiestas con Motley Crue en su casa, bandas como Rat y como Wasp. Estamos hablando de la era de oro de esta generación de artistas, ¿no? Estaban también aquellos que proveían drogas, sí, había de todo, todo el tiempo, además de orgías que se armaban ahí en las habitaciones de ellos, podías encontrar cocaína, heroína, percodán, qualuts, hongos, faso, alcohol, lo que fuera. Cuenta una historia que tiene como protagonista a David Lee Roth de Van Halen. Van Halen ya era una banda muy grande, fue un poco el padrino de todos estos grupos. Y cuenta Vince Neil que estaba David Lee Roth sentado en la alfombra mugrienta con un kilo de marca solo para él, como siempre. La tenía ahí entre las piernas. Y se le cayó en la cabeza la puerta de un armario que tenían con espejo que ellos usaban para vestirse. Y dice que David Lee Roth apenas si interrumpió su monólogo durante 3 segundos. Y después siguió hablando, no se le escapó ni un gramo de merca, dice, y W. Roth siguió monologando. Así transcurría la vida de los tres Motley Crue. Mick Mars siempre permaneció ajeno a este tipo de peripecias y vivencias. Y cierra este primer capítulo introductorio contando otra historia de otra novia de Tommy Lee. Había una gorda inmensa que gustaba de Tommy Lee, y Tommy Lee solamente tenía relaciones sexuales con ella porque ella manejaba un Jaguar y él quería manejar un Jaguar, que era su auto favorito, y la gorda le dijo: si quieres manejar mi auto, debes hacerme el amor. Entró Vince Neil un día a la habitación y dice que parecía un Volkswagen gordo arriba de las patitas de Tommy Lee que asomaban por debajo del cuerpo de ella, y el pibe satisfizo a la chica y salió corriendo a manejar su Jaguar y darse una vuelta en un auto que pocos años más tarde iba a poder comprarse él mismo. Así arranca el libro de esta semana, se llama The Dirt, la mugre, es de Motley Crue, y tenemos dos canciones con video para compartir con ustedes. tarde, 26 minutos. Arrancamos con dos clásicos de Motley Crue, Live Wire y Shout at the Devil, versión remix 97. Hoy vamos con las noticias directo. Noticias de ayer, extra, extra. Doble o nada. Se me ocurre que la noticia del día es la misma para casi todo el mundo. Supongo yo que aquellos que están al tanto del informe del primer Periodismo para Todos, el programa de La Nata acerca de la ruta del dinero K, hace que esta sea la noticia del día. Y mientras venía para acá pensaba cómo encarar esta noticia, esta información. Uno, como siempre decimos, no tiene la información ni el conocimiento suficiente como para saber qué sucede exactamente detrás de las trincheras. Pero supongamos que eso es así, que lo que salió ayer en el informe de La Nata es cierto. Básicamente, para aquellos que no lo vieron, La Nata viene elaborando este informe desde hace más de un año. Entrevistas con Leo Fariña, este pibe que apareció de la nada, se casó con Karina Jelinek y manejaba autos importados, carísimos, celebró con cientos de miles de millones de dólares, cientos de miles de dólares gastados. Nadie sabía de dónde había sacado la guita. 350 mil dólares en el casamiento, Pastor. En el casamiento. Bueno, resulta que, según dice este informe, y lo confiesa él mismo en algunas charlas que tuvo con La Nata en su casa, en cámaras ocultas, suponemos que son cámaras ocultas, él dice que era una especie de testaferro, financista, asesor. Contador, lavador. El jefe es Lázaro Báez. Lázaro Báez es uno de los grandes amigos del matrimonio Kirchner. Un tipo que siempre se ha dicho no tenía nada y ahora tiene de todo. Cuenta cómo sacaron en pocos meses del país 55 millones de euros en efectivo. Cuenta cómo necesitaron de un financista, de una financiera, que se encargó de realizar estos trámites y que después, apretado por estos señores, amenazado de muerte, tuvo que vender a un testaferro de Lázaro Báez, la financiera. Bueno, básicamente, esto que se venía diciendo, uno lo venía escuchando. Sí. Pero distinto es tenerlo ahí, todo junto, explicado y presentado. Por lo tanto, sin abrir juicios de valores, me pareció que estaba bueno decir cómo se sintió cada uno al recibir esta noticia de esta manera. La verdad es que, insisto, esto se venía diciendo desde hace mucho tiempo, muchas personas, periodistas, políticos lo venían insinuando. Son cosas a las que, lamentablemente o no, estamos acostumbrados. Ya cada vez es más difícil sorprendernos, pero a mí me sorprendió. La verdad es que me quedé como impactado, no me pude despegar del programa al que llegué de casualidad haciendo zapping. Estaba haciendo zapping, no sabíamos qué ver en casa y apareció La Nata y le dije a mi mujer, lo vimos. Y la verdad es que estuvo muy bien el informe. Me dio un poco de miedo, ¿no? Supongamos que todo lo que dice ahí es cierto, que es verdad. Son las personas que nos gobiernan. Estamos hablando del expresidente y de la presidenta. Sí. Sí. Supongamos que esto es verdad y que es otro tipo de país. Si esto fuera verdad, el gobierno caería, se me ocurre. Otra cosa que me puse a pensar y a analizar y a seguir es cómo los distintos medios trataban esta noticia. Obviamente, Clarín habló muchísimo, La Nación bastante, Perfil un poco, Infobae algo, Página 12 nada. Y también está bueno analizar un poco la postura de los medios, porque nosotros trabajamos en uno, sabemos, de alguna manera, por suerte el eje pasa por la música y no por la política, pero sabemos que los medios responden a sus dueños y sus dueños tienen en general intereses y que a veces hay que seguir la línea editorial de esos medios. Sí, no lo digo como una crítica, sino como un análisis, más que nada. Es lógico. Es lógico. Es lógico que así sea. Sí. Bien o mal, así funciona. Estos son los medios que tenemos, por lo tanto, uno debería saber en general cómo piensan cada uno de estos medios. Creo que está claro, a medida que pasan de manos, uno se va enterando y se va dando cuenta. Mientras tanto, en Vortex.com pasamos algunas de las imágenes de Periodismo para Todos, el primer programa de La Nata de ayer. Pero insisto, no estamos hablando de gente que fue amenazada de muerte, le dijeron, ojo que vas a terminar como tal o como cual, gente que efectivamente fue asesinada. Como fuerza. Como fuerza. Yo creo que lo que más impacta es la concreción de una cifra, ¿no? De cuánta plata es. Porque todo el mundo dice, esa es la que se llevan, pero la que se llevan no es una cifra. Ahora, cuando vos te dicen, no, son 500 mil euros o 50 palos y pesan tanto y ocupan tanto espacio. Se lo llevaban así, en bolsas, en aviones. Claro. En los aviones. De Lázaro Báez. Claro. Y cuando murió Néstor, otra cosa que se decía, este avión fue y vino varias veces. Mucha gente decía que Néstor tenía un fuerte Knox. Hay otros que han escrito al respecto, como Jorge Asís, por ejemplo, y Carrió lo había denunciado. Y era algo que se comentaba, se rumoreaba, como tantas otras cosas. Pero insisto, como dice Gallo, tenerlo ahí presentado con un número y una metodología impacta mucho más. ¿Sí? Después me puse a pensar y llegué a la conclusión de que seguramente esto va a quedar, como tantas otras veces, como históricamente ha sucedido, en la nada. Y ahí creo que es donde un poco nosotros también somos responsables. En estos días se está hablando mucho de esta reforma judicial y vieron ese dicho de primero vinieron por el vecino de la esquina, después vinieron por, un día vinieron por mí. Ya sabemos, en general, qué es lo que va a pasar. En algún momento, esto, tarde o temprano, va a detonar. Algo va a pasar. No digo con este caso, sino con el país entero. Digo, ya sabemos, tarde o temprano, va a detonar. Y la sensación con la que me quedé es que cuando esto detone, el país va a quedar, una vez más, detonado como nunca, porque cada detonación, cada 10, 15, 20 años, es peor que la anterior. Es fácil, prestemos la atención real a las cosas que están pasando todos los días. No digo esta noticia de se llevaron 60 millones de euros, sino lo que vivimos todos nosotros todo el tiempo. Va a quedar detonado. Es la sensación que tuve yo. Yo creo que ponerle que si esta noticia, vamos a creerle la mitad, ¿no? Ya gravísimo igual. Sí. O sea. Sí, obvio. No, grave es. No sé si va a pasar así como así tan rápidamente, porque la nata va. Sí, supuestamente Nicolás Wiñeski, que es el periodista que está con la nata y que investigó gran parte de este asunto, ya salió en Twitter diciendo que hay más, que tienen más material, que va a haber una segunda parte. Bueno, el tema va a estar en el asunto. Son después, 55 palos en estos meses, o sea. Sí, sí. Este tiempo, 60 palos es una el ejemplo que puso. Claro. Pero te están diciendo que el ex presidente y la actual presidenta estaban directísimamente involucrados. Vamos a ver cómo se defiende el gobierno. Y después hay que ver. Yo creo que no van a decir nada, pero hay que ver si después se traslada a la justicia, porque esto, bueno, es un testimonio en un programa de televisión. Después hay que ver a quién le cae la causa, cómo le cae la causa, cuándo la activan, si se activa, si no se activa, si hay pruebas, si las pruebas son válidas. Yo no lo que no puedo creer. O sea, yo creo que el impacto que tiene es válido. Y el tipo, obviamente, no parece que esté mintiendo ni exagerando. No, no. Se ve que habla con un gran conocimiento de causa. Además, pero bueno, lo después que hay que ver si llevas a alguien ante un juez. Lo que explicaba la nata es que la primera charla con Farinia la tuvo hace un año y pico. Y un año más tarde apareció este chico que era el responsable de la financiera. Y la nata dijo que ahí la historia le cuadró porque encajaba perfectamente con el relato anterior. Después podemos analizar si Farinia es tan gil como para no saber que lo están grabando y qué sé yo. Me parece que eso es secundario. Es otra, ¿no?, historia, digamos. Dentro de la misma historia es una cosa que va por paralelo. No sé si suma o resta, ¿no? Se puede discutir mucho, pero no invalida lo otro. Claro, tal vez no tenga validez legal, pero creo que sirve. Estamos comunicados con Reinaldo Sitecase de GetUp para que nos diga qué piensa él de todo esto. Reinaldo, ¿cómo te va? Gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola a todos, ¿eh? Hola. ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Mira, lo analizábamos un poco la mañana, ¿no? La verdad que yo primero creo que hay que hacer una aclaración importante. Hace tiempo que en la Argentina, por esta suerte de guerra entre el gobierno nacional y los grandes grupos mediáticos más concentrados, Clarín fundamentalmente, a mí me preocupa, veo como preocupación que todo está teñido por quién emite, ¿no? Hay como una lógica de, bueno, según quién te lo dice, si es alguien crítico del gobierno, los sectores que están con el gobierno dicen esto es falso, es inválido, ¿no? Y al revés pasa exactamente lo mismo, cuando hay alguna información o algún material periodístico que toque interés de los grupos concentrados, aquellos que critican al oficialismo lo descartan, dicen esto es una operación del gobierno. Y la verdad que eso es terrible, porque lo importante es saber si la información que se pone en escena en un medio de comunicación es cierta o no. Y en todo caso, a partir de ahí, no importa quién la emita, importa si es verdadera, si es cierta. Y después, ¿qué correlato judicial puede tener esa información? Aclarado esto, el material que ayer mostraron en Periodismo para Todos, que te digo, yo lo vi después del programa, hoy pues no había visto anoche en la tele, hoy me lo contaba Romina Mangel, pero bueno, es un tema que uno tiene por lo menos alguna información previa que es incontrastable. Por ejemplo, el crecimiento económico de Lázaro Báez, es decir, que es un empresario del sur, que de ser un empleado raso, Gustavo, pasó a ser un empresario poderoso, con hoteles, con empresas de construcción, con medios de comunicación, con intereses en el petróleo. Eso es incontratable, es como si, a ver, vos me encontrás a mí dentro de 6 meses y de pronto me ves a mí manejando varias empresas. Es decir, es difícil de justificar, ¿no?, de dónde salió la plata para eso. Y en general, ese crecimiento está muy ligado a obras públicas con las que fue beneficiado este hombre que, en definitiva, crece un poco al amparo de los negocios con el Estado. Aclarado esto, el material que se pone ayer al aire también es interesantísimo porque, bueno, aparece alguien diciendo, Leonardo Fariña, diciendo cómo sacaba plata en cifras realmente impresionantes. Habló de que mandó afuera 55 millones de euros de manera ilegal y que esa plata le da a Lázaro Báez. Y después es una afirmación que habrá que demostrar en la justicia, que esa plata tenía que ver con fondos del Estado, ¿no? Ahora, tiene un calibre la denuncia, realmente muy importante, porque además, bueno, ahora habría que ver si esa red de lavado efectivamente tuvo destino en paraísos fiscales, si efectivamente es plata que viene de la política, si es plata que viene del Estado. Pero bueno, uno espera que esta información, que insisto, tiene mucha relevancia, porque de alguna manera también habla de la posibilidad de la financiación de la política con plata espuria, bueno, que tenga un correlato judicial importante, ¿no? Yo hasta ahora no sé si algún fiscal ha tomado el caso. Había una denuncia en el juzgado de Ercolini. Yo creo que la información que teníamos hoy es que Ilicia Carrió iba a presentar una nueva denuncia para ver si activaba esa investigación. Pero fundamentalmente lo que hay que entender es que estamos ante una denuncia periodística importante, con testimonios. Yo también te escuchaba decir esto de la cámara oculta, ¿no? Me parece que es, no sé, poco relevante. Habría que citar a esta gente y hacerlos declarar otra vez, en todo caso, en sede judicial y listo, ¿no? Reinaldo, a ver qué opinás vos, ¿no? Porque mientras pensábamos todo esto se me ocurría dividir en dos. Por un lado está todo lo que vos acabas de mencionar, ¿sí? La justicia, bla, bla, bla. Si uno se fija en la historia argentina, probablemente llega a la conclusión que llegué yo y que llegamos nosotros, y es que esto va a quedar en la nada. Y la otra parte es, ¿qué podemos hacer nosotros, como ciudadanos, que estamos en contacto permanente con esta información, pero, insisto, cuando te la presentan así, tan clara y concisa, ejerce otro tipo de shock, digamos. Y por eso me parecía dividir las cosas en dos. Si me preguntás a mí, y yo no entiendo nada, vos sabés mucho más, la justicia, esto va a quedar en absolutamente nada, como sucedió absolutamente siempre en la historia de nuestro país. Pero ¿qué pasa con nosotros, que vemos todo el tiempo que estas cosas se dicen, se hacen, y o no sabemos cómo reaccionar o no queremos reaccionar? Mira, bueno, está bien dividirlo así, ¿no? Es una buena manera de poder explicarlo y entenderlo. Hay una cuestión con la justicia. Yo no sé si alguna vez me escuchaste, yo hace años, cuando digo años digo 10 años por lo menos, o más, que la primera vez que escribí esto, esta idea. Para mí el principal problema que tiene la Argentina es la justicia. El principal problema que tiene la Argentina es la justicia, no ni el desempleo, ni la crisis social, ni la cuestión política, es la justicia. Por eso fíjate en qué brete estamos ahora, ¿no? Hay un proyecto supuestamente para reformar la justicia, que vos decís, bueno, está bien, porque la justicia hasta ahora, para lo único que sirve es para que los poderosos zafen. Yo te puedo contar con los dedos de una sola mano los funcionarios que fueron condenados por corrupción en la Argentina, con todo lo que ha pasado. Pero también te puedo contar con los dedos de la mano los empresarios y banqueros que fueron condenados. Acá el poderoso político, poderoso económico, no paga nunca, mucho menos con consecuencias penales, ¿no? Mucho menos con la cárcel. Ahora, Eso es un tema y yo comparto con vos eso. Por eso creo que es fundamental hacer una reforma del Poder Judicial. Ahora fíjate, se encara una reforma del Poder Judicial en una parte en el sentido correcto y en otra parte destinada a ver si puedo tener más influencia en el Poder Judicial. Estamos en el medio de un bolonqui fenomenal en ese aspecto. ¿Por qué? Porque hay que reformar la justicia, el tema es cómo. El tema con qué nivel de consenso, cómo hacemos una justicia que no siga funcionando de esa manera. A vos te citan a tribunales, como me pasa a mí de vez en cuando, y vas temblando. Ahora, la verdad que el ciudadano común es el que tiene miedo contra tribunales, pero estos tipos no tienen miedo nunca. Por eso hablan como hablan en general. Y los que tienen poder, bueno, el poder es eso, es la impunidad. Ya lo dijo Yabrán en su momento, el poder es la impunidad. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Y bueno, eso ya depende de cada uno. Algunos se contentarán con militar para que esto no ocurra, con el voto, con nosotros que tenemos un micrófono, con contarlo. Me parece que es como generar conciencia sobre esto. Ahora, mucho más no se me ocurre en este momento decirte. Sí indignan estas cosas, porque cuando uno ve hablar de estos millones y se da cuenta la cantidad de gente que tiene problemas económicos o todo lo que se podría hacer con esta guita, y bueno, te da mucha bronca, ¿no? Hoy lo decíamos con Pergolini, Mario me decía, estamos liquidando los impuestos ganancias, uno paga impuestos y dice, uy, ¿cuánta guita pago? Y estos tipos, ¿entendés? Se la llevan con pala. Insisto, creo que en un sistema institucional la única opción es que la justicia funcione. Ahora, esta justicia, que insisto, no es de ahora, es la justicia de la democracia, es la justicia que viene de la dictadura, esta justicia solo beneficia a los poderosos, ¿no? Por lo tanto, solamente nos queda resignarnos, sí, y seguir adelante, cada uno en lo suyo, de la mejor manera posible. Charla. Y es lo que un poco motiva a veces ciertas posturas egoístas de la gente, ¿no? A mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa. Si yo te escucho a vos y presto atención a lo que decís, me doy cuenta que me tengo que resignar, que me tengo que dedicar a la mía y tratar de que no me toque, tratar de que no me roben, tratar de que no me secuestren, de que no me maten, de que no se me enferme nadie. Yo creo que una variante, Gustavo, que es con la que yo trato de lidiar. Te digo, yo hace 20, desde que hago periodismo, insisto con esta idea de la justicia, ¿no? De la justicia como de alguna manera amparo de los poderosos y de los que tienen dinero, de los que pueden delinquir con impunidad a grandes niveles. Yo trato de generar conciencia. ¿Cuál es mi militancia? Digo, bueno, yo trato de todo el tiempo de insistir sobre esto, tratar de colaborar para que la gente entienda que esto que pasa, de alguna manera accione con su voto, accione participando, haciendo las cosas que están al alcance, porque tampoco le podemos pedir al ciudadano común que vaya a solucionar, no sé, estos bolonquis, pero sí le podemos pedir, loco, metete en tu sindicato, metete en tu escuela, metete en política, al revés, porque fíjate vos, si no el discurso es muy desesperanzador, ¿no? Decir, bueno, che, no se puede cambiar nada. Y yo creo que se pueden cambiar cosas, se pueden generar opciones, alternativas, pero bueno, también uno tiene que comprometerse con eso, porque en general, te digo, si no el discurso es ese que vos decís, es muy tremendo, ¿no? No nos calentemos porque esto no va a cambiar más, no van a seguir afanando, la cosa no va a cambiar más, y bueno, yo soy de los que creen que sí, que con la acción de cada uno, bueno, algo se va a cambiar, y lo importante es sobre todo en lo que hace el laburo nuestro, que tenemos un micrófono, que tenemos posibilidad de reflexionar sobre esto, es decirlo, apuntarlo, pero bueno, es mi mirada que en general, como dicen muchos de mis colegas, es muy optimista, demasiado. Lo que pasa es que también lo que impacta en este caso en particular es la escala de las cifras que se hablan, ¿no? Porque todo lo que decía yo antes, todo el mundo sostiene y piensa y cree que se afana. Pero cuando te ponen la pilita ahí y te dicen cuánto pesa y todo, la primera reacción es, ¿hace falta afanar tanto? Digo, sí, no te afanes tanto, afana menos. Mirá lo que te digo, afana menos y repartila un poco y hacé lo que haga falta. Bueno, un poco la nata cerró ayer diciendo eso, ¿no? Que hay gente que piensa que está bien dejar pasar de largo esto porque hay un fin último en el que ellos creen, hablando de la tan mentada revolución. No, hay gente que dice, está bien, afánate todo lo que quieras, total, el fin último es este cambio que están promoviendo, que no sé exactamente cuál es. Y un poco para cerrar lo que vos decías, estoy de acuerdo. De hecho, estamos hablando ahora con vos para tratar de generar conciencia, si querés. Un poco a lo que yo apuntaba es que depende de cada uno, porque además de creer o no en la justicia, como vos decís, cuando a mí me llega una situación, si me llega yo me asusto, y desde ese lugar de soledad, no incurrir en los mismos errores o en las mismas injusticias o en los mismos crímenes o en los mismos delitos que los demás. No, digo, el hecho de cada uno puede cambiar, y cuanto más cambien, mayoritariamente el cambio social después va a llegar solo. Pues yo insisto, yo es desesperanzador. Me parece, pero... que lo que te desesperanza hoy, me parece, es que una figura como Lilita Carrió sea la que lleva la causa a la justicia, porque quizás si la figura de alguien de la oposición fuera un poco más creíble o estuviera menos manchada, vos decís, vamos atrás de esto. Pero la verdad que una Lilita Carrió, o digo, no sé, Patricia Bullrich o Pino Solana se hagan cargo de esto, a mí no me da nada. ¿Sabes qué sería saludable y alguna vez tiene que ocurrir? Esto como la policía, ¿no? Cuando se investiga a sí misma. Es decir, a mí me parece, sería tan saludable que de pronto fuera, no sé, un oficialista el que llevara esta denuncia. Claro, sí, el procurador, alguno. Claro, qué bueno sería. Yo creo que ese es el salto cualitativo que la democracia argentina todavía no ha dado, ¿no? Esta posibilidad que de pronto sea, no sé, la misma procuración del Estado o un ministro del propio gobierno que se entera de esto, porque, a ver si lo entendemos alguna vez, la corrupción es reaccionaria. Es corrupto, es corrupto, no es de un partido político. Es muy loco. Y sobre todo, está tan dividida la sociedad argentina. Fíjate lo que yo trataba de aclarar al principio, hoy lo estaba viendo en las redes sociales, Gustavo. Los que están con el gobierno ya le invalidan a la investigación. Y los que están a favor, está tan dividido que nadie se para a pensar, che, veamos si esto es cierto. En todo caso, si no nos convence la información, veamos cómo la podemos abonar, qué podemos aportar, y desde la justicia lo mismo. A mí me preocupa mucho esta sociedad que está tan fragmentada, en donde tenés gente que banca todo y tenés aquellos que critican todo. Y no es uno de los... La realidad es muy compleja para entenderla de esa manera, ¿no? Es uno de los grandes triunfos este gobierno, claro. Haber logrado que la gente se tome las cosas de esa manera, simplemente decir sí o no, sin profundizar, ni analizar, ni estudiar nada. Pero vos sabés que yo no creo que sea solo el gobierno, creo que sí, el gobierno planteó eso desde un principio, y me parece que desde la oposición se apostó a lo mismo, desde algunos medios, por ejemplo. Vos tenés informes tan relevantes como este. Ahora, cuando vos... Yo suelo explicarlo con esta frase, a ver si se entiende mejor. Es tan sospechoso el que critica siempre como el que no critica nunca. Porque hasta el peor de los gobiernos tiene aciertos, y hasta el mejor de los gobiernos, que se ha idealizado por vos, cualquiera, no sé, si te gusta Macri, te gusta Cristina, te gusta el socialismo de Santa Fe, hasta el mejor de los gobiernos se manda cagadas, tiene corruptos, hay prebendas. Es decir, a mí me parece que el gran problema en el que estamos metidos es que esta mirada dicotómica empieza a teñir todo. Y la verdad es que lo importante es si algo es cierto, y si es verdad, en este caso, si esto es cierto, insisto, guarda, hay que también analizar las personas que denuncian, que son personas heridas, seguramente que no cobraron lo que tenían que cobrar, etcétera, etcétera. Ahora, tiene una magnitud la denuncia, tiene un peso por la cantidad de información, y además porque es verosímil. Esto es otro importante, claro. Porque si uno analiza quién es Lázaro Báez, que me parece que el personaje acá no es Fariña, es Lázaro Báez. Claro. Este es el bolonqui. Porque Fariña podría ser Juan Pérez. Es decir, de estos tipos que te preparan y te sacan la guita al exterior, te lo hacen hasta los bancos. Claro, sí. No nos engañemos. Es un pito. Te suben a la oficina X y te sacan la guita afuera. Pero sí. Lo malo es que nos parezca verosímil que en un avión de noche se trasladan 50 millones de dólares y después a Panamá y después a una cuenta en Suiza, y todos decimos, sí, claro, es relógico que pase. Plata de un gobierno. O sea, bueno, mirá el estado en el que estamos. Lo que hay que demostrar después bien es cómo es ese tema de esa cadena, ¿no? Sí. Ahora, claro, el gran refugio que tenemos los ciudadanos de a pie, como dice Gustavo, para no entrar en la desesperanza, es que la justicia funcione. Ahora, cuando vos mirás para atrás, bueno, Menem es senador y no está preso, ya está, ¿no? Cuando uno ve eso, por ejemplo, para ir a un ejemplo contundente, ¿no? O mucho de su ministro, recién ahora parece que se la puede juzgar y todavía no se sabe, a María Julia Sogaray, cuando se remataron las empresas, cuando hubo un montón de negocios. Bueno, a mí me parece que la gran apuesta, y lamentablemente, mira, me da mucha pena que la reforma judicial se discuta en los términos que se está discutiendo en la Argentina, porque debería ser parte de un gran acuerdo de los partidos políticos. Y muchachos, ¿qué hacemos con estos jueces? Porque se cambió la Corte Suprema, pero eso no cambió nada. Vos tenés todos los juzgados federales, A ver, el juez paradigmático de la Argentina es Ollarvide. Es decir, ya está, cerremos todo y vamos, no. Ahora, en algún momento, no sé, si es un manipuliti, algún proceso así, tendríamos que poner en marcha para que no se mire a quién, no importa si el corrupto es de Macri, es de un ministro de Cristina, es del socialismo. El corrupto es corrupto, y además la corrupción, y nos damos cuenta con esto, la corrupción termina matando, termina hambriando. Mira, estamos recibiendo todo tipo de tweets, pero me quiero quedar con este que representa a muchos otros, y dice, Olmedo, a lo importante, viene Metallica. Y acá es donde me parece que podemos echar en mano de nuevo de esta frase de vinieron por aquel, vinieron por el otro, y en algún momento van a ir por vos, mi viejo. Acá hablamos de Metallica todos los días, pero en algún momento van a ir por ti. Y se ya fueron, amigos de Metallica, ya fueron. Además, mira, yo vuelvo a esto, una de las cosas que a mí más me entusiasma de estar trabajando en Vorterix es que me doy cuenta que el rock no tiene que ver con la sumisión. Mirá lo que aprendí de ustedes, de escucharlos. Entonces, viejo, pongámoslo en práctica. No está bueno que te caguen, que te burlen, que te saquen los sueños, las ganas. Me parece que justamente está bueno que venga Metallica, y justamente porque te gusta Metallica, no debería ser indiferente esto. Reinaldo, un abrazo, muchas gracias, como siempre. Un cariño a todos, chau. Reinaldo Sitecase de Getup. Y bueno, por mi parte, quiero decir solamente esto para cerrar, y es... cuando yo dije que va a quedar todo detonado, algunos dicen, bueno, ya estuvo, ya pasó, estás exagerando. Hagan un ejercicio, que me parece que está bueno, ¿no? Olvídense de quien gobierna, nacional, ciudad, provincia. Olvídense de la tele, de las radios, apaguen todo. Y fíjense cómo vivís, cómo vive cada uno. ¿Cómo es tu día? Cuando salís de tu casa, si es que tenés laburo, ¿cómo vivís? Yo creo que ese es un buen ejercicio. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, cada uno de nosotros, cada uno en su situación y en su escala, ¿sí? Olvidándose de qué dice de tal medio o tal gobierno. Y ahí me parece que está la respuesta. Lo último que quiero decir es, ¿cómo hablamos de 50 palos, 80 palos, 100 palos? Como si fuera nada, 50 palos, 60 palos tiene un deportista de recontra elite, un músico que hace 30 años que está tocando en el primer nivel, que vendió 50 millones de discos, o sea... Es lo que yo decía, ¿cómo te parece verosímil que un gobierno traslade guita negra en un banavión y la saque a otro país? Como si nadie, nosotros dicen, claro, es lógico que lo hagan así. Saca 50 palos una torrente que hizo 5 obras truchas, ¿viste? Digo, sería el argumento de una película. A mí me impactó, A mí no me pareció una cifra más. Sí, entiendo que es posible. Eso es lo que no me sorprende. Que sea posible, aunque me sigue impactando, esto de llevarse en una mochila tal o cual kilos de guita. Porque hablaban de kilos, ¿no? Sí, se pesa. O sea, es tanta la guita que hablaban de kilos. El famoso la pesa ni no la cuenta. Exactamente. Pero es eso, ¿no? En serio, fíjense cómo vive cada uno, ¿sí? Cómo vas a tu laburo, qué tenés en tu casa, qué haces con la guita. Sí, o cuánto te cuesta mantener lo que tenés. Cuánto te cuesta mantener lo que tenés. Qué comés, qué no comés, qué te falta, qué no te falta. Cómo viajás. Cómo recibís servicio. Cómo vivís. Todo lo que tiene que ver con levantarse a la mañana y acostarse a la noche. Sí, olvidándose de qué línea baja cada uno. Vamos con una canción que se llama Injusticia para Todos. Viene Metallica, Metallica.

Más Sony, más tecnología y más beneficios, porque con Galicia tenés un 15% de descuento en productos seleccionados más 15 cuotas sin interés. Sí, escuchaste bien, con tus tarjetas Galicia, 15% de descuento en productos seleccionados Sony más 15 cuotas sin interés. Date una vuelta por los Sony Stores o desde tu casa entra en sony.com.ar/store. Leonada. Tarde pero seguro, vamos con el duelo de vedettes. Antes les digo que escuchemos a Metallica haciendo Injustice for All, Ting Ting's Great DJ y recién era Bob Marley haciendo Waiting in Vain. Hoy tengo una clásica remera Vortex, última edición. Esta es la remera que usamos Dani Jiménez y yo durante la transmisión de la última fecha del Pepsi. Una remera Vortex alegórica Pearl Jam. Tiene el señorcito, el chiquitito de Pearl Jam en blanco, Vortex en blanco, Rock en verde y el logo BX en verde. Es muy lindo el verde. Me gusta el color, que no es habitual. Hoy me traje una remera Vortex y me olvidé decirles, porque mi idea era que cada uno trayera su remera Vortex favorita. La dejamos para la próxima. Sí. Sí. No, lo que pasa es que no tengo muchas. Sí, yo tampoco. Se joden, yo tengo un montón. Estoy medio cortino. Tengo de todos los colores. ¿La podemos de todos pintar los nosotros, por ejemplo? También, puedes hacer eso también. Pero bueno, la mía es una remera Vortex última edición Pearl Jam. Atrás tiene la fecha. Eso sí, me gusta, ¿ves? 3 del 4 de 2013, Buenos Aires, Argentina. Sí. La BX en verde, Pearl Jam en blanco. Eso, bueno. La mía es del día que cubrí el recital de George Harrison en Argentina. ¿Te la compraste ahí? Es una... La regalaron. Un rojo bordó con un estampado cuadrado que dice My Sweet Lord y una vieja foto de un Harrison Beatle. Sí, claro, muy jovenzuelo. Es muy bonita, pero ¿sabes qué? Parece casi un... Le falta la fecha de nacimiento y la de muerte y parece el epitafio, ¿viste? Sí, está azul, es media... Sí, es como media... Media pavo, pero bueno. ¿Sabes qué me llama la atención? No, está bueno, está bueno. Que ese es un clásico solista de Harrison, sí. Que tenga una foto Beatle. Sí, bueno... Capaz una, que fue un error o... Ah, creación. No, bueno, es una foto de Harrison. Sí, sí. Mi Beatle favorito, además está decirlo. ¿Sí? ¿Sabes que si me apuras creo que el mío también? Sí. Es más, el mío también. ¿Sabes a partir de cuándo lo descubrí? Hace mucho tiempo Charlie García lo dijo. Y dije, ¿será para tanto? Ya te hago los cuatro, mira. Harrison. Lennon. Ringo, Paul. No, yo Paul Ringo. Para mí... Paul primero, no, siempre. Paul es siempre. Infumable, es una vieja. Paul tercero. Bueno, un capo, un clásico, un genio. Pero pará, los otros se murieron, ¿qué querés? Lo difícil es quedarse acá, no morirse. Y pero Ringo estuvo el año pasado. Pero Ringo siempre fue un accesorio. Si bien las canciones que más me gustan son las de Paul, él nunca me resultó atractivo como personaje, ¿eh? Para mí tiene el perfil de nene bien, nene bueno, más allá de que no lo haya sido. A mucha gente le choca eso. De Paul. Igual, sí, obviamente no lo vamos a discutir, no, estamos haciendo un juego. Desde ya. Bueno, George, te quiero. Muy linda remera. ¿Vos querés participar hoy? Sí, más vale. Voy a ganar. Agarrate un huevo. Yo sé que no crees, pero agarrate un huevo, Gustavo. No creas en esas cosas, no pasa nada. Mira, ¿qué pasó hasta ahora? Nada. No, nada, yo no creo en eso, simplemente porque, qué sé yo, no dice nada. Es una remera amarilla con tablitas de surf. Con medias. La que yo tengo es como esta, mira. Correte el micrófono. Aquella. Aquel. La mía es esta, mira. Una ¿esa es tu tabla? ¿Vos tenés una? Yo tengo una, sí. ¿Cuántas veces la usaste? Dos. No, la uso. Me la regalaron igual. En realidad no me la regalaron. No digo para dormir, digo para correr olas. Y cuando voy a la costa. ¿La usás? Sí, ¿o parás? Sí, full. ¿Sí? Es fácil para el cine. ¿Es un longboard? Claro, es un longboard. Mezcla de longboard y fanboard, pero es fácil de pararse. Desliza mucho, te da mucho tiempo. Y vas, te parás. A la vas sentado, tomando mate. No, con el perrito en la punta. Y bueno, después otras que nunca tuve y nunca tendré. Antes de ir a la competencia, Martín, hablando en serio, no es que te discriminemos porque estás de ese lado, ya no tenés más remeras para competir. Está. Se te acabaron. La verdad es que las que tengo están más viejas que esta. Se te acabaron, ya estás fuera de competencia. Bueno. No puedes seguir repitiendo. Tenés cinco remeras, una por día, listo. La traje una solita vez. No, ya la trajimos. Pero la tela está como. Mirá cómo te baila. Sí, está deformada por el uso. No tiene forma. Mirá cómo te baila. Sí, te estoy viendo. Te tocas mucho el pelo. Mañana tenés que venir en cuero directamente. Las remeras de Moyano Conducción son más lindas que las de Gallo, dice por acá. Ringo es un accesorio, genial frase. ¿Vos dijiste eso recién? Sí. Gallo primero sin duda, dicen por acá. Ringo de joven era igual a Romagnoli. No. Me compraste con esa remera de mi Beatle favorito, ganador absoluto Guasno. Gracias, che. Tremenda remera de Olmedo, Rapper Jam. La amarilla de Gallo, linda, y Guasno tercero. Pero, Gallo, Bob Esponja. Los surfers están conmigo. Hermosa la remera, Gustavo. Hablen del espantoso show de Chuck Berry. Vos fuiste, ¿no? No fui al final. Ah, no fuiste al final. Pero si yo quieres... les quiero decir una sola cosa. No fui, pero siempre supe que iba a ser espantoso, porque sí, había fui, comentarios. Fui avisado de que el señor ya no puede. No fui porque estaba el Pato Cabrera peleando ahí, y jugaba River y dije, no voy un carajo. Pero tengo, si querés, un pequeño extracto de una nota que escribió Diego Mancusi para Rolling Stone. ¿Con quién estaba peleando el Pato? Con Adam Scott. La de la punta del... Hablas como si todo el mundo supiera de eso. ¿Quién carajo es Adam Scott? ¿Quién demonios es el Pato Cabrera? ¿Quién es Adam Scott? Salgan de un revir, ¿qué estuviste? ¿Comirando al gordo la nata? El Pato Cabrera era hacia la noticia. Se come Coqui Ramírez. Sí, además. Muy bien, ¿eh? Ahí sí te van. Pato Cabrera es el mejor deportista argentino. Pero hablando de 30 años. Golf. Obvio. Nadie sabe quién demonios es. Bueno, problema de los ignorantes. Yo celebré. Estuve con mi hermano, nos arrodillamos ante la tele cuando entró ese Verdi al final. Estás esperando la remera del Pato Cabrera, ¿no? Que me mande todo. Me encantaría jugar con el Pato. Pero te decía, no fui por eso. Y Diego Mancusi en la Rolling Stone escribió una crónica donde destroza el show. Lo liquida. Sí, pero dice, entre otras cosas, lo que vimos en el Palacio de los Deportes no puede juzgarse con los parámetros que se usan habitualmente para este tipo de reseñas. No fue un show mediocre, malo, pésimo ni calamitoso. No tuvo errores, fue un error. No fue la esperable pieza de museo en movimiento a la que el rock mal que mal nos tiene acostumbrados. No fue un viejito ajado haciendo de las suyas, fue otra cosa. Fue más bien un acto siniestro. Y dice que el show fue lamentable, que Chuck Berry tocaba una cosa y la banda tocaba otra, que la banda que lo acompañaba era pésima y que el viejo está totalmente descerebrado. Yo lo sabía, me lo habían advertido. Es más, gente que estaba directamente involucrada con el... Igual no lo entiendo eso, que el tipo esté viejo y toque, se le vaya la olla, como dicen en España. Pero la banda pésima me parece que es como mucho. Mira, ¿por qué no podés tener una banda pésima? Nadie tiene una banda pésima. Vamos a averiguar. Sí, no sigamos hablando porque ninguno de nosotros fue. No sé si es su banda, si se la pusieron acá. Me dijeron que el viejo está completamente loco y que te dice vamos con esto y sale con otra. Bueno, puede ser que sea como la banda de Ladri Kimball, ¿te acordás? No, por lo que leo acá, la banda es él, porque está la hija y el hijo. O sea, suben y tocan. El hijo hace la segunda guitarra. Y no hacen nada para detener al padre. Dice que fue un desastre. Que lo sacaron, terminó Johnny Good y lo sacaron de los brazos mientras trataba de hacer el pasito del Pato, se lo llevaron. ¿Cuánto duró? No sabes, no dice. No. Chuck Berry en un momento cantó en un pie de micrófono que no tenía micrófono. Le pifió a todas las notas y se olvidó las letras. Bueno. ¿Entendí bien? ¿Vino George a la Argentina? Sí. Sí. Sí. Ha muerto George Harrison. Apareció como un pajarito, tipo Chávez. Hagamos una colecta, donemos remeras para Codini. No vendría mal, ¿eh? No vendría mal. Tiene todas remeras, negras a ratonadas, todas. Tiene una nueva blanca horrible que le regalé yo, porque no me gustó. Una de Bowie, espantosa. Sí. Es que coseché mucho piropo. Sí. Por esa remera, sí, muy canchero. ¿Por qué no? Y si aprovechando que este fin de semana fuiste a shows y en la semana también Estuve a las corridas, no tuve tiempo. Una de comprate, una de down, una de carca. No tuve. Escúchame, dormí más porque no llegás a mitad de año, te digo a fin de año. Descansar. Carca es un gran show, ¿eh? Sí, me imagino. Me sembraron los oídos, pero un gran show. Hoy roba Guasno, gana Olmedo, sin dudas. Es así, Guasno, Olmedo, último gallo. Ahora que dijiste pajarito Chávez. Ganó Maduro, todo bien, pero la gente demostró que no es tan pelotuda tampoco, ¿no? No, para, porque fue bastante parejito. No, para. Se esperaba un 50 y pico, 30 y pico bien. Y... ¿Pero cómo fue la diferencia? Punto y medio. Sí, creo que algo 200.000 votos. A ver. ¿Votaron? Además, ayer la nota mostró un video que no había visto. Votaron a un señor que estaba en una ronda de peña contando cómo fue que... Y haciendo los ruidos. Y él le cantó también. Él le cantó al pajarito. El señor va a ser presidente de Venezuela. ¿Y sabe quién va a ser el vice? El que lleva acá el pajarito. Y dijo que estaba no sé dónde, y pasó un pajarito y se dio cuenta que era Chávez. Y no solo contento con eso, sino que hizo campaña con un gorro de paja lamentable con un pajarito de plástico arriba. Y la gente votó a ese señor. Yo lo hubiera votado, solo por el gorro, en serio. Votó a ese señor que dijo que habla con el pajarito del sombrero que es Chávez. Y lo votaron, loco. Explícame qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Sabes quién va a ir preso, no? En el primer acto de corrupción. El pajarito. ¿Qué? Siempre. ¿Pero qué nos está pasando? Votaron a ese señor con un pajarito en el sombrero. Costa pobre, boludo. 7.000 millones de personas en el acto de cierre de campaña y el viejo con el pajarito ahí, ¿me explicás? La nota ayer en un momento dijo, me encerrás 4 años en una habitación y no se me ocurre lo del pajarito. ¿Me explicás? Realmente, pero además, genial. Bro. Además, ya los mismos asesores le decían, muchachos, aflojen con lo del pajarito, pues se están dando cuenta. Claro. Yo creo que una semana de más de campaña con el pájaro y pierde. Sí, sí. No, en serio. Estuvo ahí. O sea, digo, se esperaba mucha diferencia que... No conozco Venezuela, no conozco la realidad de Venezuela. Simplemente digo, ¿cómo votás a un tipo... que tiene un sombrero de paja con un pájaro de madera o de plástico y dice que es Chávez? Explícamelo. Porque mañana si el tipo dice, bueno, voy a prender fuego a la ciudad porque me lo dijo el pajarito, no te puedes quejar. Y no, no, llévale nada. Usted votó al pajarito. Pero prende media ciudad aunque sea. Primero Gallo, segundo Gustavo, tercero Guasno. No, Gallo, no puedes estar primero. No, no, igual hoy gana Guasno. Jack Johnson te escribió. Hoy gana Guasno, sí, ahí, hoy roba Guasno. ¿Qué más? Estoy buscando las que hablaban de... Hoy para mí el ganador es Guasno, genial la remera de George. Hoy me parece que ganó Guasno. A ver, últimos tweets antes de ir a la música. Votaron a un personaje nefasto por el simple Alica Alicate. ¿Alica Alicate? De Narváez, cuando le ganó a Néstor. Fue cuando Tinelli lo tenía él bailando la imitación y es verdad. Está a ver, cuasi comprobado. Sí. Pero... ¿una cosa quita la otra? No. Siempre no. Hay que poner el contraejemplo. Claro, no. ¿Sí? Es tan patético como el otro caso. Para mí el pajarito es más patético, güey. Hablar con un pajarito. Es mucho, pero es verdad, mucho, vos pensás que uno de los, entre comillas, grandes referentes de la política argentina, dijo Alica Alicate, dijo ella o vos, dijo tengo un plan, sí. Dijo... tengo el mapa de la inseguridad. Mete muchos eslogans. No hizo nunca absolutamente nada. Nada de nada. Tengo de nada. Nada. Sí, fundió Casati. Nada. También. Sí, cómo no. Hay que fundir Casati. ¿Fundió? ¿Se lo vendió? No, bueno, pero dejó todo de garpe, creo. Escúchame, ¿qué? ¿En serio? Upa. ¿Qué pasa? No, hay gestos que no sabía. Yo desconocía. De estamos hablando del gran señor. ¿También? Tengo un plan es muy buena. Sí, buenísimo. I got a plan. No me pregunten cuál es porque no sé cuál es. Es buenísimo. Como los eslóganes y los afiches que vemos del PRO también. ¿Sí? Quiero que tu sueldo te alcance. Y yo también quiero que me alcance el sueldo. La SAMP. Claro, che, no dijimos que el INDEC dijo que se puede morfar con 5.85 ahora. ¿Bajó ahora? Bajó. Vamos. 5.85 por día. Sí. Una familia. Antes era 6, ahora bajó 15 centavos. Está todo más barato. Si un café sale 15 pesos. Bueno, país, Gustavo, no tomé café, dejate de joder, claro, vos también. Lujo, también. Sos rico, viejo. Te quejas de lleno. Yo creo que ni tomando agua de la canilla, si es que tenés agua corriente, y comiendo pasto, si es que tenés jardín, comés con 5 pesos. No, porque hacer andar la máquina te sale más caro para cortar para la ensalada. Un sachet de leche vale 7 mangos en el lugar más barato. ¿Y los pañales? Oh. Vamos con música, esto es Doble Nada en Vortex. Son las 3:30 de la tarde. Ciro y los Persas, Tan Solo, en vivo, Cosquín 2013, audio y video, Pepsi 2012, Bersuit, Cambiar el Alma. Diario. se vean, tus ojos se vean. Este vaso de vino cambiar el alma. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Vorterix Rock, espacio publicitario. Alerta, Bafisi. Alerta, Bafisi. Alerta, Bafisi. Escucha lo que hay que ver. Alerta, Bafisi. A las 20:15 en el Village Recoleta 9 se presenta la película de Adolfo Aristarain, Los últimos días de la víctima, dentro del marco de la retrospectiva dedicada a uno de los directores más reconocidos de nuestro cine. Programación, sedes, películas, actividades especiales. Vortex Rock te guía. Alerta Bafisi. Más cerca de las nubes, más cerca, Las Pelotas. Por primera vez en el Teatro Vorterix. Viernes 26 y sábado 27 de abril, dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las Pelotas. 26 y 27 de abril, Teatro Vorterix, La Cruce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. ¿Quieres ganarte un viaje a Miami o Río de Janeiro? Con Lonely Planet, arma las valijas. Es fácil. Entra a www.revistalonelyplanet.com.ar. Completa tus datos, contanos una anécdota de un viaje o subí una foto y ya estás participando. Además, podés ser cronista invitado de la revista por un día. Entra ya a www.revistalonelyplanet.com.ar. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Promoción sin obligación de compra, válida del 8 del 4 de 2013 al 31 del 5 de 2013. Bases y condiciones en www.revistalonelyplanet.com.ar/concurso. Jauría, por primera vez en el Teatro Vorterix. El sábado 20 de abril, Jauría despide su primer disco y adelanta canciones de su próximo material. Sábado 20 de abril en el Teatro Vorterix. Avenida La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas con descuento por sistema Tiqueté. Invitados desde Uruguay. Buenos muchachos. Suscribite a Tiempo Argentino hasta el 25 de abril por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. Se extiende la promo. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Suscribite. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida 26 de marzo 2013 al 25 de abril 2013. Hasta 3 de 500 horas de compra local. Garbarino por monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. La suscripción incluye descuento de 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Ciudad Buenos Aires y Gran Buenos Aires lunes a domingo durante 5 meses. 28 de abril, Zeta Puy, uno de los artistas de hip hop más relevantes de habla hispana en el Teatro Vorterix. Zeta Puy, por primera vez en Argentina. 28 de abril en el Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Oh, you can have it all and wrap it in the world. You can have everything. You can have love and lots of other things to make you think. But when it all comes down to you, girl, yeah, no matter what you do, take a look at yourself and realize I've been good to you. I've been good to you. Oh no, I didn't mean to say. nací para perder. Voy al amanecer. O soy cacique o ley. Así me gusta ser. Doble o nada. In the heat of the day, down in Mobile, Alabama, working on the railroad with a steel driving hammer. Nuestro público pregunta y nosotros averiguamos. Estamos comunicados con el señor. Hoy es el señor Carlos Tórtola. No se te ocurra decirle Gárcola, Guasno. ¿Le trajiste shampoo? ¿Qué? El shampoo. Uy, la Sam. Gárcola, te debo el shampoo todavía. Me debes un montón de cosas. ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muchachos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Estuviste bien, involucrado en la llegada de Chuck? Bueno, hay mensajes que hablan de una catástrofe. Sí. No ocurrió ninguna catástrofe. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Chuck? Viejo, eso ya sabe. Viejo, tiene 86 años y un rock and roll encima que no creo que yo al menos llegue a vivir esa edad y en su estado. Y el pibe dio un show acorde a la edad que tiene, eso es lo que pasó, ¿viste? O sea, la gente fue a despedir a Chuck Berry este día, no creo que el pibe toque más, esa es la verdad. Pero, ¿por qué? Confieso que ninguno de nosotros fue, ¿por qué se quejan tanto? ¿Que cantaba en cualquier lado, no, que se olvidaba la letra? Cantó bastante afinado, cuando se acordaba cantaba bastante afinado, a veces se le hacía alguna laguna. Está muy achacado. Está un poco achacado. Y con la guitarra, bueno, en oportunidad le pegaba la nota al lado y en oportunidad la de al lado de la de al lado, ¿viste? Y bueno, una boludez. No es una boludez, porque es Chuck Berry, es el inventor del rock, pero bueno, ¿qué puede...? O sea, te vuelvo a repetir, era un show más que pasaba por lo emotivo que por lo técnico. Pero pará, yo recuerdo que en Cosquín fue que me dijiste voy a traer, no sé si fuiste vos, si te asociaste con alguien, sí. Vamos a traer a Chuck Berry. Sí. Y vos ya sabías que estaba viejo y no estaba en óptimas condiciones, ¿no? No, en realidad yo no lo sabía, mira, me pasó el parte médico. Yo vi, cuando decidimos traerlo, como siempre hago, me fijo a ver cuáles son los últimos shows del artista y bueno, y lo vi que en un par de videos el pibe estaba grande, ¿me entendés? Te lo dije, claro. ¿Y la banda? Dicen, hubo un comentario que decían que la banda era muy mala. ¿La banda era la banda de él? Mira, la banda no era muy mala. Yo creo que la banda no pudo disfrutar el show porque al estar tocando con un músico de la edad de él, que a veces se dispara para un otro lado, la banda estaba muy pendiente de lo que hacía el tipo, de lo que es el viejo, eso. Digamos que por ahí no podían seguir. No podían relajarse nunca. No, esos pibes, la verdad que no quisiera estar en sus zapatos, no podían relajarse nunca porque tenían que seguir el ritmo a veces medio discordante de Chuck Berry. ¿Cuánto duró el show y cuánto tiempo estuvo Chuck sobre el escenario? No, estuvo una hora, más de una hora, como siempre lo hizo en los últimos 20 años, 70 minutos. ¿Estuviste con él? Sí. ¿Qué onda? La mejor, la verdad que te tengo que confesar que... Pues dice que es un viejo mío. No, ¿sabes que no? No. ¿Cope? No, nos habían dicho que sí y nos venían asustando con que sí. El tipo se portó de manera excelente. No, me dio la mano, me saludó, sacamos una foto y lo vi mucho más lúcido y mucho más relajado que tocando. ¿Cuánto tiempo pasó en la Argentina, Chuck? ¿Un día, dos? Sí, dos días. Llegó el sábado y se fue el lunes. ¿Va muchas veces a hacer pis? Y mira, antes... ¿Viste los viejos? Antes de salir a tocar, estaba la banda en el escenario y el chabón se me daba, tuvieron que ir a acompañar. ¿Sabés qué comió? Bueno, le pasa a Ozzy que tiene 25 años menos, ¿eh? No, pero eso fue muy bueno porque ya estaba ahí, dijo, no, tengo que hacer pis y lo tuvimos que llevar a hacer pis. La próstata no aguanta más. La próstata está que pide la red de auxilio, pide socorro. Pero pide pelelas. ¿Lo llevaste vos, le sostuviste el pelín, no? No. Chuck debe estar arrugado, pero... Inhallable. Tiene la bolsa. No, estaba con su hija, con su novia de 66 años. Una pendeja. Una rubia, una pendeja hermosa de 66. Y con su hija y su hijo. De 56. ¿Los hijos tocan con él? El hijo toca con él, la hija también. Toca la armónica y canta. ¿Y el hijo guitarra? Una especie de Tina Turner, ¿viste? ¿El hijo guitarra? Y el hijo guitarra que no sabe dónde ponerse, ¿viste? Porque... Es un ladri, ¿no? No es un ladri, es el hijo que supongo que montó toda la gira sudamericana de despedida, la habrá planeado él. Se quería comprar un auto nuevo. Escúchame, ¿el hijo se parece a él físicamente? No. ¿No? No. Porque tuvo dicen las malas lenguas que tuvo 10.000 mujeres y 15.000 hijos, sí, por ahí. Sí, sí, andás a ver. Estos son los oficiales, como Marley. Claro, son los que se aferraron a la camisa de... De Chuck. De Chuck. El pasito del pato no lo hizo, ¿sí? Sí, lo hizo cuando se fue, pero así, de manera... Fue un pollito, ¿no? Un pollito. Claro, una rodilla así, la otra rodilla no. La cadera pedía por Dios. Claro, viste. Pero lo hizo como diciendo, ven, todavía lo puedo hacer. ¿Y la gente, según tu impresión, se retiró indignada o contenta de haber visto a un viejo en no, su casa? No, yo creo que hubo una mezcla, viste, de cosas. Vamos a hablar en serio y vamos a ser sinceros. Como yo vi los videos de YouTube de la última época de Chuck Berry, los fans también los vieron. La gente sabía lo que iba a ver. Es que bueno, tampoco le puedes pedir. No, es que yo no puedo pedirle. Claro. O sea, yo, viste, hay algunos que ya están rasgándose las vestiduras y diciendo la producción local tiene la culpa. La producción local compró el show, le brindó todo lo que nos pidió, un lugar estupendo como en una par para verlo, un show sentado. ¿Viste? No, pero bueno, siempre hay de esa gente. Hay un par de mensajes, Gárgola. Yo fui sabiendo lo que iba a ver, despedir al padre del rock and roll, afinó, pero le erraba un toque a la guitarra y a las letras. Sí, bueno, la verdad que, no, ¿qué crees que te diga? No voy a decir que no, pero bueno, era eso. Pero vos vas a comer a la casa de tu abuelo de 80 y pico años el domingo y te cuenta siempre lo mismo, se le cae el vaso, ¿qué pretenden también? Sí, qué sé yo. No, por ahí estaba la decisión de cada uno, ir o no a ver a un señor muy mayor que ya viene con antecedentes. Bueno, por eso, viste, me da un poco de bronca. Hay un periodista, Ronnie Stone, que dijo que nosotros éramos sanguijuelas, que nos prendimos de sus últimas gotas de sangre, y hizo una estupidez total, que ya lo voy a agarrar y lo vamos a aclarar. Va. Pero... ¿Podemos ir con una cámara a esto para acá, el encuentro? Acá. Esto para el programa de la nota, ¿eh? No, pero es mala leche, ¿viste? O sea, yo puedo entender que el pibe diga que, bueno, los hijos montan esta despedida porque quieren de su padre lo último... Pero meter a la producción local, ¿nosotros qué tenemos que ver? Nosotros compramos un show, lo pagamos, lo que nos dijeron, le dimos el servicio que nos pidieron y hicimos el show. ¿Fue gente? ¿Estaba bien? Sí, estaba soldado. ¿Promedio de edad? 91. No, ¿sabes que había mucho heavy metal, boludo? ¿En serio? Y de alguna manera es un precursor. Claro. Y no, hay gente bien, y mucho rockero, mucho... Bien, para que te das cuenta, por ejemplo... La gente que me pide invitaciones, la renga me pide invitaciones, claro. Los guasones me piden invitaciones. Muy rockero. Viste, había que verlo, loco, era la despedida del pibe. ¿Había remeritas? Sí, vendían remeritas. Ah, ¿estaban buenas? Estaban buenas, era la imagen de él haciendo el paso del pato en el año, no te creo, en el año 71. La banda estaba como tensa, dicen acá, porque la banda estaba como tensa, como vos decías. La banda estaba tensa, estoy viendo las filmaciones ahora, y si metete en YouTube y velos, y ves que los pibes de la banda, no puedes pedirle nada ni nada, porque los tipos están viendo qué hace el viejo, ¿viste? ¿Para dónde va? Entonces vos ves al bajista, al violero y al batero que no le sacan los ojos encima, ¿viste? Porque tienen que... No se robarla. Claro. ¿Hubo gente que se retiró antes? No, hubo gente que se retiró. Entre menos yo no la vi, terminó el show y todos aplaudían como locos. Yo puedo entender que... Mira, la verdad es que los comentarios más malos que recibí fueron de gente que invitamos a verlos, que no pagaron, que vieron el show gratis. Esos desagradecidos son desagradecidos, los que primero se quejan siempre. ¿Podés creer? ¿Hubo un ole, ole, ole, berri, berri o no? Sí, hubo. Vamos, entonces estuvo bueno. No, estuvo bien. Te vuelvo a repetir, es un show que no íbamos a ver a Dream Theater, boludo, íbamos a ver a Chuck Berry con 86 años y la gente lo sabía. Entonces, me habías contado esto que acá preguntan, que te había pedido un superauto para traslado. Sí, me pidió un superauto que no hay acá, y de no haber el superauto me iba a cobrar una multa de $1,000 por día. La verdad que le conseguimos un auto, un BMW, el tipo estaba encantado, no nos cobró ninguna multa. La verdad que el monstruo que pintaron no era el que estaba, no era el que vino. ¿Qué había pedido? ¿Uno de la misma marca? Había pedido un Mercedes S500, es un auto, viste, de más señorial, pero por demás, viste. Acá estamos, Carlos, escuchando y viendo a Chuck este año en Moscú, no en Argentina, pero sí en Moscú, a ver. Yo lo digo. Como que le falta el aire, el oxígeno. ¿Qué quieres? no, hay tantas maneras de ver las cosas. Vos si querés ponerte en mala onda, decir, los hijos son unos hijos de puta, los sacan a tocar, ¿viste? Y si lo ves de otro lado, decís, el tipo único que hizo toda la vida fue esto y quiere terminar su vida rockeando, y bueno, está bien también. Claro, los hijos serían dos hijos de puta si lo meten en un geriátrico. Es la otra mirada. ¿Qué sé yo? Sí, por eso te digo, ¿viste? Claro. Pero bueno. ¿Te quedaste contento vos con tu foto con Chuck? Yo me quedé y le di la mano al inventor del rock and roll, Gustavo, o sea, no llego a ser como vos, viste, que te reuniste con los Stones, estuviste con... Ya me pega a mí. A los besos con los Kids, pero yo, viste, que yo le di la mano a Chuck Berry y arrimo un poquito el bochín, viste, con vos. Siempre tenés que pegarme a mí, cerremos ahí, con tu palito hacia... ¿Por qué, bro? Pero vos sos un grueso de verdad, boludo, sos un grueso de verdad. Yo así lo creo. Yo sé. Un abrazo, Carlitos. Dale, devolveme el shampoo, por favor. Sí, y el gallo sigue chupando ciruelas, ¿cómo está? Como siempre, encantado. Riquísimo. Vos sos el testaferro de él que me hace chupar las ciruelas húmedas. Chao. Bueno, le mando un beso. Carlos Tórtola Gárcola, promotor del concierto de Chuck Berry. Bueno, intuyo que habrá sido un concierto errático. Sí. Cuanto menos. Yo vi los videos y elegí comprar la entrada. No reniego de lo que vi en absoluto, loco. Vi a Chuck Berry, un grosso. Igual, y sin caretas, digamos, ¿cuántos shows lamentables de Charlie García vimos? Y claro, ningún periodista salió a pedir explicaciones tampoco. Pero aparte, hablando en serio, yo, lo mismo que si vas a ver a Black Sabbath o no sé, una banda, Deep Purple, y decís, pero ya no cantan. Y no, loco, yo la verdad voy a agradecerles que vengan, que hacen 12.000 kilómetros en vez de quedarse en un castillo, vienen hasta acá, o una hora y media. Vas con otra cabeza. Sí. ¿Qué pretendés? ¿Que Coverdale se prenda fuego arriba del escenario? No pasa más. Es la decisión de cada uno. La verdad es que yo todavía estoy dispuesto a ver a Coverdale por ahí luchar por llegar a una canción. A Chuck Berry, sabiendo esto que íbamos a encontrar, no voy y listo. No quiero ver a un viejo que no puede cantar. Entiendo que es un viejo y que ya no puede cantar, pero... Pero si vas en plan de divertirte, puede ser muy gracioso. Bueno, pero prefiero no ir a verlo y listo. Vos porque no viste a Kimball, con 30 años menos. Hacemos un clásico de Chuck Berry, Roll Over Beethoven, y Judas Priest haciendo Johnny B. Goode, que es otro clásico de Chuck Berry. And I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. After rolling off the rider, sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, dig through the rhythm and blues.

el miércoles 18, este miércoles. Ghost, lo escuchás cuando vive, tu hija duerme, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque le da miedo? Sí. No, porque, ojo, tiene... Lo escuchás con auriculares siempre. Ghost, lo escucho con auriculares, no siempre, no, no siempre. Si estoy solo, por ahí escucho con auriculares porque me relajo, me pongo a leer. Pero si no, pongo música con el iPod y unos parlantitos que reproducen el sonido del iPod. El disco está muy bueno, toca con Slayer y con Maiden y tiene intros terroríficas, la verdad, y melodías que son muy, muy interesantes. Estuve escuchando el último de Him y estuve escuchando el último de Volbeat. Y Volbeat es la banda de Milling. Que voy a poner, ¿sí? Volbeat saca nuevo disco, se va a editar en la Argentina. Ya hemos presentado el primer corte y video. El álbum se llama Outlaw Gentlemen and Shady Ladies. Y ayer escuchándolo, viste que a veces pasa, uno está distraído haciendo otra cosa mientras pone música de fondo y de pronto una canción capta, sí, tu atención. Sí, y en este caso es el track número 11, que se llama Lonesome Rider, y tiene una voz femenina invitada. ¿Llanero solitario? Exactamente. Mira vos. Lonesome Rider se llama la canción de Volbeat que vamos a escuchar. Yo hace una... Lo traje el lunes pasado, no pasamos música, ¿no? Sí, pasamos música también. Creo que sí. Traje otro. Delta Machine, el nuevo disco de Depeche Mode. Muy lindo, ¿eh? Me gusta mucho. Es un poco bajoneante, si se quiere. Es denso. Es denso, oscurín. Y acá voy a mezclar los temas porque hoy ni me preguntaron cómo fue mi fin de semana futbolístico. Yo sí, fuera de aire. Fuera del aire, sí, pero no lo hablamos al aire. Si escuchaste ese disco, estuviste a punto de pegarte un corchazo. Exactamente, Gustavo. Y si te digo cómo se llama la canción que elegí, más todavía. Nos vamos a la C. El viernes Antelmo hizo 3 goles. Y no dijiste goles. Nada. 2 de Bonassis y 1 del ruso Bielkiewicz. ¿Y perdió? 3-0. Ah, perdimos, sí, 4-3. No. Y ahora, perdimos. Decime cómo fueron los vaivenes del resultado. Siempre perdimos. ¿Siempre perdiendo? 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3. Partidazo, por lo menos partidazo. Sí, qué sé yo, muy, muy limitado. ¿Todavía hay esperanza? No. Ganó Tristan Suárez de visitante al puntero Atlanta. Tan a 9. ¿Los Andes? Los Andes perdió, pero bueno. Los Andes tiene más puntos que el Barcelona. ¿Y cuál es el otro? Tristan Suárez es el único rival directo. Olvídate, no hay más nada. La lucha es contra Tristan. No hay más lucha. ¿Yo sabes que tengo esperanza ahora? ¿Cuántos quedan en juego? 21 para Telmito, 18 para Suárez y nos llevan 9. O sea que hay que ganar los 21. Técnicamente te llevan 6 si ganas el tuyo. Basta, ¿sabes que eso es mufa? No, es técnicamente que se... Mañana juega Telmito 3:30 con Armenia. Nada, el tema es el último del disco, el que cierra Delta Machine, y se llama Goodbye. Y le estoy diciendo goodbye a la vez, mi hora. Está bien. Pero con, es que con me... el dolor de la alma. Pero me gusta tu actitud. Asumiste el problema, dijiste hoy hay que subir, hay que volver a subir y ya está, ¿no? Sí, ayer estuve charlando con algunos hinchas vía chat. El gurú fue a ver a Chuck Berry, me decías. Sí, el gurú me escribió recién para ver a Chuck. Por favor, lo que te puso. Uy, espera que se borró ahora. Porque, bueno, dijo... Que cuando el viejo afinó, más o menos, en tono el recital y que... Cuando pegaba una nota, zafaba. Claro. Un montón de notas no las pegó. Exactamente. Y nada, chicos, escuchemos Goodbye dentro de un ratito de Depeche Mode. ¿Por qué no lo hacemos, en serio? Muy, muy bueno está. ¿Por qué no le hacemos llegar este mensaje también a la gente de Independiente, no? Que están ahí casi con un pie en la B. Mira. Es lo mismo, mírenlo a Gallo. ¿Sí? ¿Cuánto duró la agonía? Un año, ya estás acá de vuelta y es un... Es un año de agonía y después te olvidas. Es un oscuro recuerdo. Sí. ¿Sí? Un equipo como Independiente no va a estar mucho tiempo a la vez, seguro. Es como dijo Cantero, y si nos vamos tendremos que volver lo más pronto posible. ¿Qué cree que hace? Y casi le prenden fuego al club. Hoy lo escuchaba Niembro a mi idea, decía el tipo, con justa razón, minimizando un poquito el tema del descenso, que es vida o muerte. La gloria que tuviste... Ya no te la quita nadie. Los títulos que tenés, la historia, la gente va a ir igual. Los pijazos tampoco, Bueno, pero te quiero ser así de crudo. Pero la verdad, ¿vos te acordás que River estuvo en la B? Digamos, si alguien no te lo recuerda, ¿estás pensando en eso? No es algo que tenga presente, pero... ¿Te acordás cómo saliste con Defensa y Justicia? Defensa y Justicia nos complicó los 2 veces. Pero jugaste con Defensa. Y el día que River gane otro campeonato, o empiece el año que viene a jugar la Libertadores, te olvidás para el siempre. El año que viene, salimos campeones ahora y la Mirá Boca te llama a Bianchi, ¿sabes qué? Boca se comió 6. Ahí tenés, te comiste 6 con los mineros. Así que Telmito ya está en plena reconstrucción, ¿eh? Se los quiero decir. Me gusta esa actitud. Me gusta tu actitud. Si tenemos que descender, el paso por la C va a ser lo más corto posible. Y esa actitud es la que acompaña mi tema, que es festivo. Porque estuve quiseando como loco este fin de semana. ¿No elegí quise de casualidad? ¿Serio? Te lo juro, por Dios. Qué bueno hubiera sido. estuve quiseando mucho, escuché mucho también, mucha música, pero todo hard rock así, clásico, mucho Guns, Devil y Rock, escuché el disco solista con Steve Vai, Discón, casi el hijo de ahí, pero me terminó ganando Kiss porque encontré Kiss Alive 3, estuve escuchando algo de ahí, después me fui a Revenge, vi en YouTube el DVD ese en vivo del 92, que aparecen unas gordas, ponerse en bolas muy feas, que para el nivel que suele mantener Kiss de mujeres me llamó la atención. Y elegí un tema de Revenge, que para mí es el mejor tema de Kiss, no hit de ese disco, que es Heart of Chrome, y que es un temón. Vamos con música del fin de semana, entonces voy yo con lo nuevo de Volbeat, haciendo Lonesome Rider, Wasno con Depeche Mode, Goodbye, y Kiss por el lado de Gallo con Heart of Chrome. Sí, arrancamos con Volbeat, esto es lo nuevo en Doble Onda. I am the lonesome rider in a lonesome

una variable, una epopeya infinita de sonidos. Sin darnos cuenta, exploramos otros espacios. Nuevos horizontes. Capturamos la realidad desde otro ángulo. Un único ciclo reproduce la sensación original. La sensación original. La sensación original. La sensación. Una variable infinita. Vortex Rock 103.1. Vortex.com. Necesito que apostemos algo, hace mucho que no apostamos nada. Ya sabemos que vos ganaste la remera de Maiden, acertaste la fecha exacta, el 27 de septiembre. Gallo y yo tenemos que comprarte una buena. Una remera de Maiden, de las que vendan durante el concierto de Maiden en septiembre. Linda, doble XL. ¿La elegís vos? Sí, sí, la más cara. Vamos juntos. La más cara, remera, no buzo, no nada de eso, remera. ¿Y si doblamos de acá a septiembre y gano un buzo? Sabes que me estás tentando, ¿eh? Pero ¿qué hay que apostar? No, al chico. Una vez que ganás, disfrutar de tu premio. Pero doble o nada, qué sé yo. El mito juega mañana, pero no me da apostar por tu mito. Me da pena. Olvídate, con Armenio. Algo que se resuelva rápido tiene que ser. Recuerden que este miércoles, mientras pensamos qué podemos apostar, este miércoles no palidece con Israel Vibration en vivo acá en Doble Nada, tocando algunas canciones mezclados, ellos dos sobre el escenario, los dos grupos, integrantes de uno y de otro tocando canciones juntos. A la noche están presentándose acá en el Teatro Vortex las dos bandas, en este caso cada una por separado. Después veremos si repiten o no, pero nosotros los tenemos juntos, mezclados, sobre el escenario del Teatro Vortex a la tarde en Doble Nada. Me voy a quedar, serio. Te vas a quedar a ver a Israel. No sé ni lo que es, pero quiero verlo. Rey. Sí, ya sé, pero no puede salir mal. No conozco mucho. De lo que ya está confirmado, más allá de los shows de estadio, lo que más me entusiasma es Anthrax Testament en mayo. Recién para el 12 de mayo. A mí Muguruza para el 16 de mayo. El 16 de mayo toca Muguruza acá. Hagamos una apuesta y te quedas a ver a Muguruza. No, con el cacho, que por el castigo favor. Sea ver no, a no quiero. Cortar. Dale. Y nos compramos una. Pero a vos no te da bronca ver nada, sos capaz de ver cualquier cosa. Sí, hay uno que me da bronca. A ver, déjame. ¿Tenés que? No. No, ¿tenés que? No voy a decir quién es. Ya sabes quién es, pero no. Ya sabemos quién es, lo hemos dicho mil veces, ¿por qué no decís? No, porque. Va a ir tu mujer, igual Gallo ya estuvo haciendo las negociaciones para que vaya tu mujer. Por eso. Eso no. Tenemos que apostar algo que se resuelva hoy. Hoy. ¿Qué sé yo? Es difícil, ¿no? ¿Hay algún partido hoy? ¿Importante? No. Lunes, no. Apostemos si Palermo bancará. Apostemos. Parece que le llegó la citación. Pero a declarar como testigo. ¿En el caso Migliore? Sí, pero como testigo. Como testigo. Hay una bombita ahí, ¿eh? Quilmes Belgrano, pero la noche. Pero voy a mano de Belgrano. No, pero ahora, para pagar hoy. No sé, un café con leche de hoy. Con tostadas. Volver a la vida sana. Está bien. Igual no me dijiste nada, me contuve, no comí media luna todavía. ¿Quiniela? Te mataste ayer, gordito. Yo me clavé una bomba y media de chocolate. No, sabés que vengo este fin de semana, la verdad, estuve decentemente bien. Recién ayer a la noche, una porción de torta de ricota con dulce de leche. Oh. ¿Torta de ricota con dulce de leche? Sí, ¿dónde está? Almorcé pollo con papas. No, ya viene preparada, con una capita de dulce de leche y ricota, muy rico. ¿A qué hora llega Guido? ¿A qué hora llega? Guido Berkovich. Sí. No, si viene con camisa o con remera. No, sí, que esa es fácil porque viene siempre con camisa. No, el otro día peló una remera linda de Londres. No, pero esa no podemos jugar los tres, porque hay uno que tiene que decir que viene desnudo. La hora, el que esté más cerca de la hora. Te cae en bola, Guido, ¿sabes qué? 17.05. Escribe Ezequiel, quien nos regaló los anillos Vortex, sí, que tenemos puestos. Sí. Muy bien. Gustavo, disfruté del show de Cure, realmente quería ir y quiero agradecerles la entrada que me dieron. Bueno, estuvo el viernes, Ezequiel acá nos entregó los anillos y le dimos una entrada para ver a The Cure. Muy bien, se habló de Cure, ¿eh? Sí, se habló bien, sí, la verdad es que la gente quedó conforme. Me dio risa viendo las fotos que sacó Gallo, que están en Vortex.com. Alguien describió como una pajarera, y es cierto, tenía cualquier porquería en la cabeza de Roberto, ¿eh? Están raros los pelos. Es un poco, ¿no? Bueno. No me pareció, ¿eh? Por lo menos de atrás no lo vi, pero... No parece calvo, ¿no? No parece calvo. Medio sequeira. Sí, eso sí, muy canoso. Tiene acá... Hay una foto que se le ve como una patilla canosa que viene surcando la cara. Y obviamente está teñido, eso está clarísimo. Sí, obviamente está teñido y Es verdad que decían algunos que se parecía, era una mezcla de Tim Burton con la empleada de Gasalla. Pero dale una placenta de tortuga para que se metan en las lanas. ¿Sabes cómo te mejora? Placenta de tortuga. ¿En serio? Claro, es un compuesto. ¿Estás probando? Siempre lo usé. No. Me lo recomendó una puta. Una prostituta. ¿En qué momento del turno se pusieron a hablar de la placenta de tortuga? Éramos muy conocidos y hablábamos de cosas varias. ¿Tenías una a quien recurrías frecuentemente? Basta, hablemos de Chuck Berry. No. Usted se le escapó. Dale, contá, si es tiempo pasado, esto es hace 30 años más Alice. O menos. Alice. ¿En dónde atendía? Bueno, en la calle Venezuela. No está Alice. ¿Era de acá o de afuera? Hay todos duple ahora, hay todos duple. ¿Cuánto cobraba Alice? Pero estamos hablando de 80 australes. Sí, ni sé lo que era. Pero dime, ¿era de acá o extranjera? No, de acá. ¿Completito? ¿Te cumplió? No, me dijo, es para que tengas pelo. Ah. Pero viste, cuando lo tenés seco, te pones un poco de esa placenta, la dejas actuar 10 minutos. ¿Y dónde consigo placenta de tortuga? En cualquier lado. Sí, en cualquier lado, sí. Voy acá enfrente y pido. Placenta, al supermercado y está, hay una marca conocida. Hay shampoos de placenta de no sé qué. Claro. No hace falta la placenta propiamente dicha. No, se llama así, placenta de tortuga. Yo pensé que había que... pariendo el coso y te la ponía. Perdón, pero es incomprobable que es placenta de tortuga. Sí, claramente. Bueno, pero créale, señor. ¿Pero qué? ¿Pero qué es un placebo el shampoo ese que te compras? Hace bien, Willis. Bueno, lo voy a probar entonces. ¿Alice tenía buen pelo? Sí, por acá. ¿Cómo es el tema? Porque esta pregunta está bien, la tortuga pone huevos. Sí. Claro. ¿Y dónde la placenta donde quiera claro. envuelve los huevos? Llamemos a un médico, negro. La verdad que no estoy en condiciones de... Te estafaron. Alice te estafó dos veces. No, pero bueno. Con el pete, con globito. Sí, que llamaron a un veterinario. ¿Sabes que hoy todos se compran ese tratamiento? Se llama así, tratamiento... ¿Con? Tortuga. ¿Qué era? ¿Era brasilera, Alice? No, ah. No. ¿Sabes que en ese pueblo? Contá, dale. Un día... No va. Dale. Sí, estuvimos a punto de ir con los chicos una vez más. Y no sé por H o por B, no fuimos. Y al otro día en el diario de mucha sangre. ¿Murió Alice? Una de las chicas le cortó el. ¿A Alice? No. ¿A un cliente? Al dueño. ¿Al dueño? No, sí, sí. Le debía guita. Tapa de los diarios. Todos dijimos, menos mal que no. Mirá si quedabas ahí envueltos en un caso de homicidio. Claro. En el mundo prostituturil. Mínimamente te comías un. Como testigo, horas, como mínimo. Claro, cortó una botella y le... el gañote. Mamadera. Bueno, basta. Son historias. Tenemos que descubrir si la tortuga tiene o no placenta, entonces. La verdad es que somos ignorantes. ¿Quién puede? Para mí no. Y un veterinario, Iván, ya está llamando uno. Veterinario, es una pregunta simple, una respuesta supongo yo que debe ser simple también. Son las 4:43 minutos de la tarde, vamos a escuchar lo nuevo de Jim. Me parece que no llegué a presentarlo, ¿no? La semana pasada habíamos dicho que estaba el disco, se llama Tears on Tape, el nuevo álbum de Jim, una banda que tiene muchos seguidores en la Argentina, un grupo que tendría que venir a tocar en el país, creo que es una de esas cuentas pendientes. Si no recuerdo mal, no vino nunca y me parece que no vino nunca. Jim en Vorterix haciendo All Lips Go Blue de su último disco, el nuevo Tears on Tape. I'm dejarme solo. Afuera el frío embiste, adentro el vértigo. Puedes dejarme solo. Ay, ay, ay, ay. Comedias, todos los géneros en un solo sitio. Ciclo de cine en Vorterix.com. Jueves 23 horas, exclusivamente en Vorterix.com/ciclo de cine. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó. Doble o nada. Escuchábamos recién lo nuevo de Him, All Lips Go Blue se llama la canción, y Cabezones haciendo Sueles Dejarme Solo de Soda Stereo. Vamos con fotos, las historias de las fotos que cuenta Gallo, tienen las fotos en Vorterix.com, y son... Es la historia, una historia que yo desconocía, y que me enteré a partir de una nota que escribió Ricardo Rajendorfer, periodista de policiales que estuvo el año pasado con nosotros, cuyo autor de esta fotografía que vamos a hablar es Orlando González. Fue tomada en 1979. La historia cuenta que con 32 años Orlando González era un fotógrafo amateur que dividía su tiempo libre entre algunas pequeñas changuitas fotográficas que tenía y el ejercicio artístico de la fotografía. Le gustaba mucho el retrato, le gustaba experimentar con el retrato, con la luz natural. Y ganó un par de premios. Uy, la zamputa, qué cagazo. Con una foto que se llamaba Una luna, una tarde y un viejo amor, y con otra foto que se llamaba La parca, que estamos viendo en Vorterix.com, y está subida en la página. No me digas que es una aparición y que no es un modelo porque me muero. No, para tanto no llegamos. La ciencia ficción todavía no, o lo paranormal. Pero casi, porque tiene un costado macabro. ¿Te vas a acordar a la tapa del primer disco de Saba? Sí. La bueno, señorita que se ve por ahí. Tiene un costado macabro que es más macabro, valga la redundancia, que una aparición paranormal. Resulta que esta fotografía en particular que estábamos viendo recién llega a ser publicada en la revista Fotomundo. Él gana un concurso con esta fotografía, y la foto es publicada en la revista Fotomundo, que en la década del 70 y en los 80 era una revista como importante dentro del mundillo de la fotografía nacional. Cuando la revista se edita y está en la calle con la foto publicada, González estaba en Montevideo, precisamente en la Plaza 18 de Julio, retratando a una mujer frente al Monumento de Artigas. Después de ese viaje a Montevideo, González vuelve, va hasta una isla del Tigre, en septiembre, en el mes de septiembre, y retrata a una mujer envuelta en una capa negra, simulando ser la muerte, algo parecido a lo que vimos recién. Hasta ahí, digamos, es... nada, el trascender de un fotógrafo amateur que tuvo la suerte de ganar un concurso y demás. El dato curioso... ¿Esa calavera ahí es un agregado postproducción? No, me parece que no. Me parece que está todo hecho en el mismo lugar, pero... digamos, está obviamente en primer plano la calavera, la mujer de medio desenfocada. Era el vuelo artístico de este tal González, que no era ni más ni menos que un agente de inteligencia de la Armada que integraba el grupo de tareas 332 de la ESMA y su apodo Guerrero Hormiga, y las retratadas eran dos detenidas de la ESMA. ¿Ese es el muñequito? Sí. Resulta que la mujer fotografiada en Montevideo se llamaba Telma Jara de Cabezas, presa en la ESMA desde abril de 1979 y que había sido trasladada hasta la capital uruguaya en un avión de línea para ser fotografiada para una nota que se publicó en el diario News World del reverendo Moon. No sé si lo recuerdan, un personaje que visitó Argentina, un personaje bastante oscuro también, que tenía un periódico de la secta Moon, claro, que publicó una nota sobre los desaparecidos y demás, y Telma Jara de Cabezas, detenida en la ESMA, fue obligada a fotografiarse. Y donde en la nota se la presenta como la madre de un guerrillero muerto que se escondía de los montoneros en Uruguay, porque temía que los montoneros le hicieran algo, una operación de la inteligencia militar para desprestigiar montoneros. Después sale una nota parecida en la revista Partí, esta señora que estamos viendo ahí, Telma Jara de Cabezas. En esta nota ella dice que en realidad no la llevaron a Montevideo, sino que... Esta es la modelo, digamos. Claro, la modelo que fue forzada a ir. Y en esta nota ella explica que en realidad se hizo un montaje como si estuvieran en Montevideo, pero en realidad no habían ido a Montevideo. Ahí la historia, bueno, se contradicen un poco según el testimonio de quien sea. Se dice una cosa o la otra. Lo cierto es que estaban utilizando un prisionero de la ESMA para hacer propaganda, digamos. O sea, ella dice que nunca estuvo en Montevideo. Claro, que nunca estuvo en Montevideo, sino que las fotos existieron, que se hicieron, sí, pero sí, se hicieron acá. Y se montó una especie de escenografía como si estuvieran en Montevideo. La segunda mujer se llama Lucía Deón, permanecía cautiva en la ESMA desde diciembre de 1978, y González la fotografió en una isla del Tigre que se llama El Silencio. Esa isla del Tigre es propiedad de la Iglesia Católica, y sobre el río Chañamini, y es un lugar a donde durante mucho tiempo se llevaron presos y detenidos y desaparecidos cuando la Comisión Internacional de Derechos Humanos venía a la Argentina. Esta es la segunda foto, es la parca. Ahora vamos a determinar si Lucía Deón es esa mujer o no. Pero decía que entonces la foto fue tomada en esta isla que pertenecía a la Iglesia Católica, que se conoce El Silencio. Berbiz, que escribió un libro que se llama justamente así, sobre lo que ocurría en esa isla. Ambas mujeres sobrevivieron a la ESMA, y el asunto sale a la luz porque González está siendo juzgado hoy por lo que ocurrió en la ESMA, y uno de los testigos de esta causa, Carlos Lord Kipanice, cuenta que González le gustaba pavonearse sobre su rol de fotógrafo y andaba por las celdas con la revista Fotomundo diciendo: mira, acá salió una foto mía, y le gustaba hablar, y todo el tiempo decía que él era más tenía más para dar del cargo que ostentaba dentro de la ESMA, y que era un tipo muy extrovertido. La foto, esta que vimos, de la parca, ganó el premio Cóndor de Plata de la Federación Argentina de Fotografía, que era y es el premio más importante para la fotografía amateur o digamos no periodística que tiene Argentina, pero se sospecha que el jurado estuvo bajo presión para hacerlo ganar, porque González le ganó ni más ni menos que al Pedro Luis Raota, el fotógrafo más reconocido de la Argentina durante muchos años, con lo cual y González tenía vínculos con gente del jurado, con lo cual se sospecha fue como la Argentina-Perú, eso más o menos. Ponele, no sé si habrá salido algún barco con cereales para algún lado. Mami. Lo que se sospecha también es que la mujer que aparece en la parca es Lucía Deón o otra detenida. No se pudo determinar eso, porque Lucía Deón, después Rajendorfer se comunica con ella y le cuenta que él presumía de ser fotógrafo. Dice: me hizo posar dentro de unos arbustos con una mantilla y me contaba que yo tenía que representar a la muerte mientras él me fotografiaba. Y según la mujer, dice que él ganó un premio muy importante con esa foto, pero cuando vio la foto no se reconoce ella como su propia cara, digamos. Así que no está claro, y se está tratando de determinar si era ella la modelo o era otra detenida que González utilizaba para sus fines artísticos, entre comillas. El tipo obviamente tenía una doble vida, vivía en Villa Urquiza, los vecinos no es que sospechaban, pero sabían que no era una persona común porque andaba en autos sin patente, con vidrio polarizado, con antena. pero también el tipo frecuentaba el Fotoclub Marina, donde hacía exposiciones, donde había ganado algún concurso. Trabajaba con una cámara Pentax Camil, que era muy, muy popular. Una cámara relativamente barata en los 70 y muy, muy popular. Y siempre le gustaba sacar con luz natural, como dijo a la revista Fotomundo. Obviamente hubo muchos testigos que dijeron que el tipo le gustaba tener relación con algunas mujeres detenidas como para convencerlas de ser fotografiadas. Y por eso la confusión de si Lucía Deón es la mujer que aparece en La Parca o esa es otra detenida. Eso que supuestamente creen que lo van a poder establecer en el juicio si se aportan más testimonios. González, repito, estaba muy orgulloso de haber sido publicado en la revista Fotomundo porque era para un fotógrafo amateur algo que daba prestigio. Entonces le llevó la revista a su superior, el capitán de fragata Luis de Imperio, que era un señor que reemplazó al Tigre Acosta dentro de la ESMA, con lo cual debería ser un tipo bastante pesado también. Y Luis de Imperio, cuando ve la revista, no lo puede creer, porque no solo aparecía el nombre de González, sino que aparecían todos sus datos, quién era, de cómo había tomado la foto, toda la información real. Y siendo un hombre de inteligencia, le dijo, pero usted sabe lo que es, usted es un pelotudo, González. Dice, recordaba González que contó que él había ido muy orgulloso a mostrarle a su superior que habían publicado una foto suya, y le dijo, usted es un pelotudo, González. Como mínimo. Con la llegada de la democracia, González se recicló, tuvo varios trabajos en empresas, en el orden privado, y pudo más o menos tener una vida, entre comillas, normal, en el 2009, fue detenido en Chubut, en el pueblo de Corcovado, y hoy está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Él en la ESMA, además de tener un cargo administrativo de inteligencia, era quien mandaba a arreglar las picanas cuando se rompían. Y varios testigos cuentan que tenía, además de un escritorio en el edificio central de la ESMA, cuentan los testigos que participaba activamente de picanear detenidos, y decía que lo hacían casi como un deporte, que tenía con gusto lo hacía, o lo practicaba hasta por demás, si cabe el término, y si alguien puede practicar por demás un picanear un detenido. Pero bueno, así que este señor, que se la daba de fotógrafo, es una historia, no deja de ser curiosa en algún punto, más allá de que es macabra, por cierto. Se llama Horacio González y está detenido hoy, siendo juzgado con 68 años por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la ESMA. Las fotos de Gallo, las fotos ya están subidas a vortex.com, las historias que cuenta siempre, cada semana en Doble Nada. Nosotros seguimos con música, vamos a escuchar A Beautiful Light de 30 Seconds to Mars y Block Party, So Here We Are.

La placenta de tortuga no, realmente que no. No existe la placenta de tortuga. No, no tiene placenta de tortuga. ¿Eh? La placenta, que la tortuga es un reptil y la placenta es propia de los mamíferos. Así que es básicamente imposible. Me engañaron toda la vida. Por eso aquellos que decían que la tortuga pone huevos, no tiene placenta, estaban en lo cierto. Correcto, porque eso es ovovivíparo. Es decir, pone huevos, es lo mismo que los huevos de la gallina, que no tiene placenta. Acá... Lo que tiene sí es una membrana que vendría a formar lo que sería la placenta, que lo que hace la placenta es guardar todo el contenido que va liberando el feto mientras se va formando, que es una membrana que se llama alantoidea, que es donde se juntan los desechos. Acá alguien hablaba de algo, una membrana, una capa testácea, dijo alguien. ¿Existe eso? Claro, porque se forma, a ver, si uno se remite un huevo de tortuga es igual que un huevo de gallina, igual que un huevo de codorniz o de un avestruz, son todos iguales. Está compuesto por la parte amarilla de la yema y la clara. Lo que es la yema es lo que va a ser el futuro embrión, y la clara que es de donde se alimenta y donde va alargando los desperdicios. Entre esas dos, entre la clara y la yema, es donde se forma esa membrana alantoidea, que es donde van todos los desperdicios, pero de por sí no es placenta. ¿Y esto tendría los mismos beneficios que la placenta, si es que existe algún tipo de beneficio con la placenta de algún animal? No, pues son métodos de concebir diferentes, digamos, porque lo que hace la placenta es el traspaso de los nutrientes por vía sanguínea de la madre al feto, al embrión. En el caso de cuando es ovovivíparo, eso se hace fuera, eso ya un huevo cuando está fecundado y tiene las condiciones aptas, ya no necesita de la madre para poder criarse y para poder nacer. Por eso es que cuando se incuba lo hacen en la arena, o las gallinas en el caso que lo hacen con los nidos y se tiran encima. No necesitan de la madre, son totalmente independientes, más en el caso de la tortuga, se sabe que si los enterran en la arena o en la tierra, y simplemente con el calor del sol, con eso se incuban y nacen solos. Por lo tanto, hemos sido estafados todo este tiempo, porque uno va a una farmacia, a un supermercado, y productos con placenta de tortuga hay. Igual quiero decirte algo. ¿Qué? Estamos a tiempo de... ¿De? ¿Qué? Mejorar la situación. ¿Por qué? Porque acá estoy viendo, y en realidad se llama placenta, y tiene un signo más muy chiquitito, y después dice aceite de tortuga. Pero es engañoso, policía engañosa. Por lo tanto, la placenta puede ser de cualquier otro bicho. Esa es la marca que vos te recomendaron. Esta es la marca que... Pero fíjate cómo está escrito... Aceite de tortuga, sí. ¿Qué es aceite de tortuga, Esteban? Aceite de tortuga. Y será justamente esa membrana que se forma a la altoidea, que son los desechos. O ponen una tortuga en una licuadora y lo que sale. Tampoco existe el aceite de tortuga. Sí, de primera presión. Claro. Fíjate, dice primera presión, segunda presión, de cuántas presiones. Prensado en frío. Sí, no, bueno, yo creo que otra vez te estafaron. ¿En serio? Una vez más. Pero te juro que te lo deja bien el pelo, que es lo importante. Bueno, no sé, bueno, pero si pensamos que la placenta es donde se juntan todos los desechos, no sé si es muy beneficioso. Claro. Lo cierto es que tengo entendido que uno no puede vender un producto que venda falsedades, que tiene que tener la cantidad de los componentes exactos y reales. No se puede vender algo que no existe. Sí. Por lo tanto, les vamos a caer encima con todo el poder de la ley. Sí. No, sí se pueden vender. Lo que pasa es que se tiene que comprobar después el ANMAT, que es el ente que regula estas cosas medicinales, lo tiene que comprobar, que es lo que pasó con estas cremas con baba de caracol, que prometían resultados mágicos y se comprobó que nada que ver. Por eso hoy en día están prohibidas o como publicidad engañosa. Tom Cruise compró un tarrito de esto de placenta, le iba metiendo el dedo y se lo chupaba. Esteban, bueno, entonces ratificamos que la placenta de tortuga no existe. No hay tal cosa. Sí. Lamento decirte que el único remedio para la caída del pelo es el piso. No, gracias, eso, Esteban. Un abrazo, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, muy amable. Perdón. Entre lo de la nata de noche y esto, no sé qué nos no queda. No sé qué es peor. No. Realmente, Zambuda, no se puede confiar en nada. ¿Sabes que me quedé pensando? Estuve en Fort Lauderdale de vacaciones este verano, y es una zona en las playas donde las tortugas van a desovar. Sí. Y hay una época del año en la que bajan las luces de la ruta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por ley, porque si no, lo que creo recordar que me habían explicado es que las tortugas se confunden y en vez de ir para el agua, van para la ruta y las pisan. Te puedo creer. Ah, la tortuga marina. Sí, las tortuguitas. Por lo tanto, es una zona de protección tortugal. Está muy bien. No existe una vez más, guano. Te pusiste cualquier mierda en el pelo. Te pusieron cualquier cosa en la cabeza. No es tu culpa, güey. Pero lo que sí hice hace pocos días, me olvidé de contarles. Te pusiste caca. No, conté los fósforos que había dentro de la cajita. Los 200. Ah, como Darín en la película. En un cuento chino. ¿Y? Y es que no sabes cuántos había. 222. ¿En serio? Me quiero matar. Ya me imaginaba rico. No. Vas a hacerle un juicio a la... Sí, a la fosforera. Pero bueno, no, muy bien, ¿eh? Si no vieron la película, Darín en un cuento chino tiene una ferretería y se la pasa contando las cajitas con tornillos, clavitos, y si... Siempre no tiene, lo garcan, claro, le faltan 5, 10. De 2000 le faltan 5 y llama las puteadas al proveedor. Enajenado, todo el tiempo. Muy caliente. Descajeta. No la vi. No existe. ¿Qué? No la vi. No, no, bueno, error, esa se te puede. No, pero buena. Pero decime que Nueve Reinas la vi. Sí, no. Ah. Bien, de pie. Aplausos. Mentira. No, la vi en el cine. No, un cuento chino se te puede escapar. Es muy linda la película. La el año pasado estuvo. Sí. ¿Cómo se llamaba? Juan Chino. ¿Era Juan? Ignacio Juan. Sí. En extranjeros será que viven en la Argentina. Me decías Young y te decía que sí también. What? ¿Qué ibas a decir? No. ¿Qué sé? No, señor. ¿Qué estás diciendo? ¿Y qué tiene? No, ¿qué tiene que ver? No, pará. Igual es una curiosidad. Exótico, es exótico. Claro. ¿Qué tiene de exótico? ¿Por qué? Porque es oriental, es exótico. Sí, claro. Para nosotros. O sea que se están diciendo dos barbaridades. Bueno, puede ser. ¿Qué es exótico? ¿Por qué? Que no hay homosexuales en China, en Corea. Acá nadie habló de homosexuales. Igual, si voy a mirar. ¿Qué estás diciendo? Enloqueció, boludo. Igual ¿estás si fuera loco? Si fuera rubio. Son tres cosas más lentas. Pero no es rubio, es morocho. Pero rubio. No es rareza. O alto. ¿Pueden dejar de definir a la gente por su elección sexual? ¿Qué tiene de notorio? Es muy lindo. Los oyentes no son ustedes dos. No. Es muy lindo. Puto y no puto. Ahí está. ¿Qué más queda? ¿Qué tiene de llamativo? Pero está todo bien. Te doy un abrazo. Te toco. Nos tomamos el mate. No hay problema. ¿Y entonces qué tiene de llamativo? Bueno, vos sos de Boca, yo soy de Río. O sea que para ustedes si hay un africano homosexual es raro porque es negro. Sí, corre. Un albino homosexual es raro porque es albino. El africano cocinero que vino, que tiene el... ¿También? Restaurante cerca de mi casa. Se sentaba con un vigor. Es ni loco. Me corre. ¿Cuánto estás durmiendo por día, Martín? Estás arruinado, tenés que replantearte tu vida. Decinos la verdad, ¿tuviste un hijo y no nos quisiste comentar? No. Estás a punto de quedar tirado ahí en la silla. Estoy... En un momento vas a quedar tieso con el telefonito de clink, clink, clink. Estoy muy compenetrado con el Newsterix y con Doble o Nada, trabajando a pleno en la cresta de la ola. Esas son tus prioridades. Vamos a hablar Newsterix. de cosas de mejor gusto, digamos, que las que están hablando de homosexuales, negros, por favor. ¿No es un chiste, Benita, eso? No era un chiste, traía una lista nada más y a decirles que los quiero. Seguimos en Doble Nada, vamos con un par de canciones. Insisto, no tiene nada de extraño lo que ustedes se catalogaron de raro. Para mí sí es extraño. Tampoco me topé. ¿Pero no qué? No hay. Digamos, si hay un esquimal homosexual, a vos te va a llamar la atención. Rarísimo. Sí. ¿Por qué? Pues hay que pelarla en un iglú, boludo. Rarísimo. El frío que hace. Es más, estadísticamente se me ocurre que, siendo tantos los orientales, tienen bastantes chances de tener unos cuantos homosexuales. ¿Y? Bueno, está bien, yo no me topé con tanto. El oriental es bastante bala. Yo no fui tampoco, no conozco China, entonces como para determinar si hay muchos o pocos. Pero encontrar uno acá cada tanto me parece. Encima hablaban castellano, sí. Qué sé yo. Encima imagínate. Ojalá esté escuchando y los venga a buscar a la puerta. Es un amigo. Era actor, hablaba en castellano, era gran actor. Esta canción se llama Hair of the Dog y es la versión de Guns N' Roses. Come on. Espacio donde el hombre que derrotó junto a vos al gobierno en las elecciones legislativas del 2009 decía lo que vos pensás. Pero el gobierno intenta censurarnos este espacio. Como sea, vamos a seguir luchando para que tu voz tenga un lugar. Si nos quitan la libertad de expresión, nos quitan la libertad. Ella no tiene límites. ¿Vos? Soy Francisco de Narváez. ¿Es ella o vos? 07-09-20-13 es el número de la bestia. Entradas a la venta a partir del 18 de abril. 10 AM. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 28 de abril, Zeta Pui, uno de los artistas de hip hop más relevantes de habla hispana en el Teatro Vortex. Zeta Pui, por primera vez en Argentina, 28 de abril en el Teatro Vortex, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Este miércoles. Israel Vibration y No Palidece. Juntos en Doble Nada. Entrevista exclusiva y set en vivo desde el escenario del Teatro Vortex. Israel Vibration, No Palidece. Doble Nada. En la tarde de Vortex Rock. Esta noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar. Doble o nada. Con recomendaciones, antes les digo que escuchamos Guns N' Roses haciendo Heart of the Dog de Nazareth y Divididos Sopa de Tortuga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Recomendaciones, ¿sí? Con Martín. ¿Cómo andan? Bien. Déjame ver la película, ¿cómo se llama? La que vas a recomendar, mi viejo. La película se llama Fracción de Segundo y en inglés título original Split Second. Split Second. Sí, y es una película que promete muchísimo y que después es mejor aún. Ah, pensé que ibas a decir que era un embole. Claro. No, estás loco. Estás totalmente loco. Es una maravilla. Es una película de 1992. Protagonizada por Rutger Hauer, el rubio rudo de las películas, un genio. Y también está la chica rubia de Sex and the City. ¿La chica rubia? No, la otra que la tengo anotada por acá, Kim Cattrall, que es la jovata. Ah, sí. En esta película está jovencita y atractiva. El otro, el rubio, es conocido. Siempre papeles de películas. Sí, Rutger Hauer, sí. Es recontra conocido. ¿Te acuerdas de esa película que el chabón aparecía haciendo dedo? En la ruta, sí. Que era más malo que el diablo. Sí, peliculón, tremenda película. Sí. Así siempre hace de malo. Sí, bueno, sobre el villano en los 80 era... Esta película es una mezcla rara de varias otras películas que combina de una forma muy divertida, ponele. Año 2008, Londres está inundada por el cambio climático y está toda llena de ratas y de enfermedades. Me acordé de esta película hace un par de semanas que tuvimos secuencias de cacería de ratas nosotros, sí, claro, dos. Claro. Bueno, está todo lleno de ratas. El tráiler está ya en Vortex.com. El tráiler está en la página y nosotros lo vamos a poner acá, por más que no tengamos streaming, para que ustedes vean. Ahí está, Londres, 2008. ¿De qué se trata? Nuestro policía protagonista está investigando a un asesino serial que años atrás mató a su compañero. Rudy Howell, ¿cuántos años tiene? Se mantiene muy bien. Viste, sí, está reentero. En la última que hace de vagabundo, que llega a una ciudad y... ¿No la viste? Bueno, no me acuerdo el nombre. Un rato me va a venir a la mente. Seguro está bárbaro también. Está investigando el asesinato de su compañero. Mientras está investigando, le ponen a un compañero nuevo, que es especialista en asesinos seriales. El asesino... serial que está matando a todos tiene la característica de que mata a la gente y se come sus corazones, y además de comerse los corazones hace unos pentagramas locos satánicos en las paredes con la sangre de las víctimas, los cuelga y todo ese tipo de cosas. ¿Deja eso en la escena del crimen? Exactamente, además de morfarse el corazón de la víctima. Este que estaba recién en pantalla, el flaquito, es el nuevo socio de él. Se pone a investigar y termina descubriendo que en realidad es un monstruo el que está matando a la gente. Que tiene un ADN combinado de rata, de alcantarilla y de todas sus víctimas que se viene comiendo desde hace años atrás. Un mutante. O sea, exactamente. Tenemos un monstruo mutante, tenemos a Londres inundada llena de ratas, al policía malo. ¿Sabes que ahora me garpo? Porque hasta acá me parecía una película común y corriente más. Pero el policía, serial, pero el policía con una rata malo, rata mutante, ¿eh? El policía malo, rudo, sucio, que cuando llega a la casa a la noche agarra una taza de la pila de platos sucios, le pone café frío, saca un pucho apagado de adentro de la taza y se toma eso. Como o sea, en tu casa, cuando vamos a nosotros. Más o menos parecido, sí, sí. Y el compañero que lo ayudó a investigar, que hace ejercicios y es todo saludable. Es aplicado. Pero termina siendo como comido él. Comido por la rata. No, no, termina siendo como él, se vuelve violento, fuma y todo eso. La chica, la rubia de Sex and the City, hace un papel estelar, grita, muestra las tetas y corre y hace todo, todo mal. ¿La película es de 2008? No, la película es de 1992. Ah. Es una vieja. Con razón estaba tan joven. Claro. Claro. Yo pensé que era de ahora. Bueno, lo que tiene maravilloso esta película es que es todo tan estereotipado que te cagás de risa. Menos el monstruo, rata. No, el monstruo rata está re bueno. Sí, sí, está re bien hecho. Está bien hecho. Es una especie de alien dientudo copado. Después el resto, ponele el jefe de él, el jefe de la policía. Viste, es ese que está con el pucho y le grita y todo. Y lo quiere echar y todo, pero cuando él se va, lo mira con cariño porque sabe que es el mejor es policía. El mejor. No puedo quitármelo de encima porque es el mejor que tengo. Y es estúpida y bueno, claro. Es todo súper estereotipado y entonces te ves un peliculón de acción que te hace cagar de risa a la vez. Split second. Y debe durar un 90 como muchísimo. Como Chuck Berry. Sí, sí, claro. Como muchísimo. En el medio pierde algunas notas, pero... ¿No aparece el monstruo en el tráiler? Me parece eso, que hay una boca, una parte se ven los dientitos. Sí, ahí había unos dientes gigantescos. Esa escena del final, ahí se vio la mano, esa escena del final es en el subte y está muy bien hecha. Es bastante sangrienta. Sí. Y en esta parte ves que ahí ya está fumando el nuevo compañero... de nuestro policía estrella, dice, van a buscar armas y dice, no, necesitamos armas más grandes. Y de golpe lo ves transformado, el que era todo sacado, sí, claro. Sí, tomando café con 800 cucharaditas de azúcar. Oye. Y buscando armas más grandes, es muy divertida la película. Buenas noticias para todos ustedes, volvió al streaming, así que estamos viendo en Vortrex.com una vez más el tráiler de la película que está recomendando Martín, Split Second, en castellano me dijiste. Fracción de segundo, es una traducción literal, entonces... Quiero ver al monstruo rata. El monstruo rata es grandote, ¿eh? ¿Sabes que no sé si es tu influencia, pero últimamente me volvió el gusto por las películas, entre comillas, malas. Lo que pasa es que esta película, hablando en serio, sin vueltas, es malísima. Lo que pasa es que tiene una historia que está excelente. Está bastante bien ambientada. Y todo realmente es tan estereotipado que te recontra cagas de risa. Entonces hay tiros, hay chicas en tetas, hay actuaciones lamentables. ¿Qué más querés? Y hay un monstruo rata gigante. Esta escena dentro de un boliche también es maravillosa. Pero bueno, se justifica además porque es una película que tiene 20 años, claro. ¿No? Película de culto. Se llama Split Second, recomendaciones en doble nada con Martín. La canción la elegiste vos por algo. La elegí yo también, sí. Second, ¿te gusta? Time. Ah. Vamos, chicos, tienen una soga. ¿Por qué no Time de Pink Floyd? Porque o Time Machine de Black Sabbath. Porque hace mucho que o no Two ponemos... Minutes to Midnight de Iron Maiden. Porque después de los 50 años de los Rolling no pusimos nunca más. Eso es verdad. Es verdad. Y estaba pensando en todas esas otras que vos dijiste, que pasaron por mi mente, obviamente. Y dije, no, Rolling Stone, que hace mucho que no ponemos, y Time is on my side, es un temazo. Temazo. Rolling Stones en doble nada, en Vortex, Time is on my side. drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. Lola. Están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Altman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Tres canciones clásicas para el casi final de Doble Nada. Primero, Time is on my mind de los Rolling Stones. Después, Bad Moon Rising Credence. Y recién, Lola de los Kings. Hace meses, semanas mejor dicho, porque queda mejor, que quería escuchar esta canción. De hecho, hace un par de meses, a eso iba, me compré una revista que es una especial de los Kings. Una banda que no tengo muy investigada y estoy en eso. Y dije, tenemos que poner Lola de los Kings en Doble Nada. Y bueno, recién ahora me acuerdo. Cuando yo me hice este tatú, tu amigo Jiménez se tatuó de Kings. Sí, sí, sé que Dani es muy, muy famoso, muy fan de los Kings. se le pudrió todo el brazo. Es una banda de la que conozco los clásicos y los puntos básicos de su historia, por ejemplo que los hermanos se detestan, pero no en profundidad. Uh-huh. Es un grupo clave en la historia de la música, ahí junto a los Stones y a los Beatles y a Faces y a todas esas bandas de los 60, de Who, por ejemplo. Claro. Recién Martín recomendaba una película, Split Second, se llama, tienen el tráiler en vorterix.com, tienen también la foto sobre la que habló Gallo, tienen la primera historia del libro de esta semana, que es The Dirt, la mugre, de Motley Crue. Antes de cerrar, les cuento que en vorterix.com tienen además un videito de Black Sabbath, ¿sí? Los integrantes de Sabbath contando un poco sobre lo que se viene. 13 es el nombre del nuevo disco, se escuchan algunos segundos por ahí. Van a poner también fragmento de un tema nuevo en un capítulo de CSI, la serie. El disco sale en junio y están programando algunos conciertos para este año. Ya sabemos que está confirmada su visita a la Argentina para el 6 de octubre en el Estadio Único de La Plata junto a Megadeth. Todavía no están en venta los tickets, pero ya les informaremos cuándo pueden conseguir sus entradas para ver Sabbath con Ozzy por primera vez en Buenos Aires. Veremos cuál es el set de temas que va a hacer Black Sabbath. Todavía no han dado ningún concierto en esta gira. Seguro van a presentar unas canciones de su nuevo disco. Ahí está Ozzy. Esperemos que no haga frío ya el 6 de octubre para los baldazos de Ozzy, ¿no? No sé si va a clavar baldazo, ¿no? Una de las cosas de las que estoy orgulloso es que, chicos, tenemos un sueño. Acá estamos, años después, haciendo un nuevo disco. Me gusta el bombín, ¿eh? Con Ozzy. Sí. Ahí están en el estudio. Qué verdoso. Está Geezer, Tony y Ozzy en el estudio. Brad Wilk, de Rage, que grabó la batería. Ese barbudo de Rick Rubin dice que dudaban porque hacía 33 años que no trabajaban juntos. Dice que apenas se juntaron a tocar se sintieron como una banda otra vez. Raro, yo mi sin pelo largo, sino rubio largo. Everybody's getting on great on this album. Because we, you know, we've all friends. ¿Qué onda? Mr. Butler. Todos se llevan bien, se conocen desde hace tiempo. You don't have to go through all the imágenes de ellos de jóvenes. Pretending that you like each other and everything. It's already there, you know. The music starts. Antes de estar explotado, Ozzy tenía facha. Sí. Después se explotó. Igual te digo, para la edad que tiene, físicamente está muy bien, más allá de que no se puede mover y esas cosas. That was your fault, then, Grace. Yeah. Están haciendo Tranquito, chistes, ¿eh? Y bromas entre ellos y trabajando en el estudio. We're all getting old. I actually love their sense of humor. It really. Ese es Brad Wilk, el que habla, dice que le gusta el sentido del humor de ellos. Take themselves too seriously. We were highly drugged at that point. Esto debe ser un ensayo, ¿sí? Sí. Buena onda, ¿eh? Ahí están los deditos. Los dedos de Ayomi. Geezer and Tony when they play. Me perdí un par de falanges cuando era joven. Thing that they do, and it's just when those guys play their instruments, that's what that sounds like. When Ozzy sings, he sounds like Ozzy, but when he sings over their wrist. Lo están presentando como que nunca más tocaron juntos desde el 78 y bueno, no es del todo así. Se juntaron unas cuantas veces, de hecho salieron de gira, sí, en los últimos años, en los 90, y la última fue en un Ozfest 2000 o 2001, y hace poco estuvieron dando algunos conciertos también. Pero Reunion tenía unos temas de estudio también. Dos temas nuevos. ¿O sí? ¿Qué? Pasó a seguir caminando y Tony le dijo así, una sala austera, ¿eh? Sí, chiquito. Con una ventana que mira un jardincito. Parece el set de una sitcom. Sí. Igual Tony clava capelu, ¿eh? Para las fotos de prensa y eso. Sí. Buena voz tiene. Perfect mistake I made. Ahí está, pueden verlo cuando quieran en vorterix.com. Sabbath en el estudio, en la sala. 13 se llama el disco, sale en junio. La verdad es que todos tenemos ganas de escuchar lo que se viene, lo nuevo de Black Sabbath, banda que estará tocando en la Argentina el día 6 de octubre. Nos despedimos, se quedan con el Grupo de la Muerte. Nos vamos con una última canción que es de Las Pelotas y se llama Cera. nada.